Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y buenos días, ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia, acá a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares llamada TuneIn. Nos puedes ubicar ahí buscando como Radio Villa Francia una vez que ya lo hayas bajado en tu celular smartphone o también en la versión iPhone. Después de descargar esta aplicación o también en la versión desktop. O sea, desde cualquier computador pones tunein.com y busca ahí después Radio Villa Francia y también es una opción válida para poder escuchar este programa. Y ya como es jueves 17 de diciembre, nos acompañan los panelistas de este día y comienzo saludando a Joaquín, que ya está con nosotros. Joaquín, ¿cómo estás tú? Buenos días, Toño. Buenos días también a Amanda ahí, que está afuera, pero está ya por entrar. Saludamos, por supuesto, también a todos los que nos escuchan a través de la señal del 107.9 FM en Estación Central y los que nos escuchan también a través de nuestra señal online en el www.radiovillafrancia.cl. También, por supuesto, aprovechamos de saludar a todos los que nos escuchan a través de nuestras repeticiones, que son a las 6 de la tarde todos los días, y también la repetición de la madrugada que corre a las 2 de la mañana. Así que, por supuesto, a todos los que nos están escuchando de forma diferida, de distintas partes del mundo, le mandamos un caluroso saludo y un caluroso abrazo a cada uno y una de ellos. Por supuesto, también tenemos un día de bastantes comentarios. Han pasado bastantes cosas también, así que vamos a estar, por supuesto, ahí tratándolas en detalle a detalle. Y ya se integra con nosotros Amanda. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos aquí como todos los jueves y a partir de esta semana también los martes, el matinal de Radio Villa Francia. Bueno, ya han mencionado también todas las plataformas en las que puede usted escuchar el matinal. Es en el 107.9 FM, eso es para la gente del sector, esto es Estación Central, sector de Los Espejos, Cerrillos, Los Prado y Santiago. Creo que parte de Maipú también puede escuchar. Continúe con escuchándonos aquí en este matinal. Día bastante movido. Recordamos que hoy día hay movilización de parte de estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM particularmente, a las cuales se han sumado otras casas de estudio. Esto básicamente por la propuesta que ha trascendido y que presentaría el próximo lunes el Mineduc, el gobierno, en términos de lo que sería una ley corta, una especie de sustituto o plan B de lo que tiene que ver con la primera etapa de la gratuidad, de las cuales estarían fuera 3 universidades estatales. Esto tratando de acomodar un poco luego de que se diera este fallo adverso, o por lo menos que planteaba como cuestionable y arbitrario los criterios tomados por el Congreso. Recordemos que esto ya había sido aprobado en el Congreso para lo que es la primera etapa de la gratuidad y donde hoy día, básicamente, una cosa que ya fue la tónica durante este año, se pone en cuestionamiento realmente de que vaya a haber gratuidad. De hecho, hace unos cuantos días, Isabel Allende, la carta presidencial de la nueva mayoría, establecía de que la verdad la gratuidad universal era muy difícil de lograr. Transparentando un poco, recordemos que ya la gratuidad universal en este gobierno por lo menos no va a estar, pero como está planteado, la verdad es muy difícil que se dé. Esto básicamente en base a dos o tres temas. Uno tiene que ver con que la reforma tributaria que se había planteado inicialmente como la forma de financiar constantemente la gratuidad no terminó siendo tal, no solamente la original que se había planteado, sino que las modificaciones que ha tenido y que está teniendo harían recaudar muchísimo menos dinero del que se necesita para mantener una gratuidad constante. Y el segundo es que tampoco se ha hecho las reformas, particularmente constitucional, necesarias para establecer a la gratuidad en la educación como un derecho constitucional. De lo contrario, se tiene que establecer, recates presupuestarios, como lo que fue la glosa de gratuidad durante este año. Y metida ahí, las cosas se hacen mucho más complejas. Lo dijimos acá, me estoy refiriendo a este programa, por allá por febrero, marzo, abril, mayo, constantemente durante todo lo que fue la discusión de la gratuidad, que no tenía ningún sentido discutir sobre gratuidad cuando no se había hecho el cambio en términos de reforma constitucional que da resultado plantear y garantizar como un derecho la universalidad de la educación superior en Chile. De lo contrario, esto iba a terminar constantemente frenado, se iba a parar por parte y el Tribunal Constitucional iba a declarar inadmisible, porque efectivamente ya había pasado eso con la Ley de Inclusión Escolar, donde también se llegó hasta el Tribunal Constitucional. En esa oportunidad se habló de los derechos simultáneos. El derecho, recordemos que está la libertad de enseñanza como opción de mercado dentro de la lógica en la que está establecida la Constitución de 1980, con el tema de garantizar la educación. Recordemos que sí está garantizado el tema de la educación en términos de primaria y secundaria, de la educación inicial, como se le llama. En el caso de la educación superior, no. Bueno, y en este caso, luego de que la Democracia Cristiana o un sector de ella, junto con la Alianza, cuestionaran el tema de lo que tenía que ver con el criterio, esto pensando en una lógica de mercado, y la lógica de mercado lo que indica es que hay una competencia desleal entre algunas casas de estudio y otras. ¿Por qué se le da a esta y a esta no? Y uno dice, pero que estamos hablando de gratuidad, el Estado le puede pasar plata a universidades que son del Estado, porque es plata del Estado. Sí, pero acá lo que se está planteando en términos de dinero es la lógica del voucher, se le está pasando plata a esa X persona, no necesariamente a la universidad. No hay una lógica ni por tal una política pública en términos de educación que logre zafar, porque estamos todavía en el mismo marco. Y dentro de ese mismo marco de acción, el mismo marco estructural en el cual se movía la educación de mercado, en la que hoy día se intenta dar gratuidad. Sin duda, esto iba a terminar en el Tribunal Constitucional como terminó. Y de hecho fue bastante, no sé si mesurada la palabra, pero el golpe fue a medias. ¿Por qué? Porque apeló básicamente a ciertos puntos que eran arbitrarios en términos de otorgar gratuidad a esto o el dinero a esto y a estos no. Una de esas que cita el Tribunal Constitucional es la triestamentalidad, que es un golpe también bastante llamativo a uno de los pequeños avances que había tenido el movimiento estudiantil. Uh-huh. O que había logrado en un momento determinado con este DFL que habían instalado en un momento determinado la dictadura. Así que hoy día hay movilización. A las 11 está citado, en un rato va a la transmisión en vivo. Recordamos que también este programa se retransmite a las 6 y a las 2 de la mañana. Así que en un ratito más deberíamos ver qué pasa. Ayer, de hecho, la gente de la UTEM planteaba, decía, estamos en pie de guerra. Y aquí también vienen reflexiones hacia el movimiento estudiantil. Dice, bueno, bien tarde estar en pie de guerra, pues está terminando el año y dejaron pasar todo esto, este tiempo. De cosas que eran previsibles, había gente que lo había planteado, de hecho era bastante lógico el camino que iba a tener esto, y el movimiento estudiantil tiene una reacción bastante leve, estamos terminando el año. Entonces, en ese sentido, vienen varias reflexiones y algunos apuntan, dicen, bueno, esto plantea un 2016 bastante movilizado. Eso lo escuchamos a fines del 2015, 2014, al final del 2015. Siempre va a ser un año muy movilizado el que viene. De ahí viene la reflexión, que es lo que queda en discusión en la mesa. Claro, yo creo que hay harto elemento acá que recoger. El primero probablemente es la crítica a cuántas veces ya se ha modificado este proyecto de llamada gratuidad. De hecho vamos unas 15, fuera de broma. Fuera de broma, yo, sí, supera las 10 sin ningún problema. 10 veces así que se ha dicho, no, va a quedar para el 40, el 30, el 15%, después para otro por ciento, después que va a incluir a las privadas, que no va a incluir a las privadas, que va a incluir a algunas privadas, que va a incluir a todas las estatales, que no va a incluir a todas las estatales, y así nos lleva peloteando constantemente, en donde además justamente el movimiento estudiantil no ha logrado saber responder ni proponer, podríamos decir, una línea propia. En realidad lo que ha ocurrido sistemáticamente del movimiento estudiantil durante los últimos 2 años, yo por lo menos lo veo así, es que ha actuado de forma reactiva y podríamos decir según la agenda que está teniendo el gobierno y el parlamento. O sea, no es que intenta imponer una agenda, no es que intenta imponer, podríamos decir, términos y condiciones de lo que se está peleando por la educación, sino más bien negocia a partir, podríamos decir, de las cartas y los documentos y las manifestaciones que el mismo Ministerio de Educación va realizando. Y ahí hay, obviamente siempre hay un problema cuando uno juega los términos del enemigo, por lo general termina perdiendo. Otro elemento, por supuesto, también importante acá analizar, me parece a mí, que es la extensión, podríamos decir, de derecho y de la misma lógica de derecho que se hace de la educación inicial, como había dicho el Toño, a la educación superior. Uno de los principios fundamentales que no se modifica, y podríamos decir que es la gran derrota de la ley de inclusión escolar, es justamente darle ninguna posibilidad al fin de uno de los principios, insisto, fundamentales del sistema educativo mercantil, que es la igualdad de trato. Nadie lo hablaba mucho en realidad, pero la igualdad de trato lo que significa es que justamente está este sistema de voucher en donde un niño se le otorga una cantidad de dinero determinada y esa cantidad de dinero determinada no importa si es que va al sistema público o al sistema particular subvencionado, ese cheque se le entrega de igual modo. Puede haber diferencia entre los niños según justamente la ley CEP, un montón de otros detalles, pero decir en resumen, no puede haber ningún tipo de discriminación ni de diferencia entre lo que paga el Estado, podríamos decir, a sus propias escuelas, a sus propias instituciones, que con lo que tiene que hacer con las instituciones particulares que se someten, podríamos decir, al proceso de subvención. Y esto obviamente se extiende, podríamos decir, el Tribunal Constitucional lo que hace es extender este concepto a la educación superior y dice, bueno, acá lo que está ocurriendo es que no hay una igualdad de trato. Por lo tanto, lo que reclama entre uno de sus puntos es justamente eso, no hay igualdad de trato. Otro es obviamente la gran derrota de la triste mentalidad. Si no se estaba discutiendo realmente gratuidad, lo que pasa en el Tribunal Constitucional es que le quitan otra de las banderas de lucha en realidad a los estudiantes. O sea, seamos sinceros, la gratuidad no se estaba discutiendo en el Tribunal Constitucional. No. De forma real. No es una gratuidad. De hecho, ahí hay otro elemento que también hay que hablarlo. Pero sí hay una derrota, podríamos decir, a que uno de los pies para acceder a este sistema de becas y que por lo tanto forzaba o presionaba a la universidad a someterse a ese marco era que justamente se exigía la triste mentalidad. Por lo tanto, había, podríamos decir, una bandera ganada, había una pequeña victoria por parte del movimiento estudiantil que es borrada de plumazo. Por el Tribunal Constitucional. Quienes resguardan la Constitución del 80. Exactamente. Y el tercer elemento que me parece que también es muy importante es que el Tribunal Constitucional, quitando, podríamos decir, esta falsa gratuidad o modificándola, ha hecho que justamente el mundo está hablando en términos de gratuidad. Que también es muy interesante. O sea, finalmente la nueva mayoría y los sectores que le secundan a la nueva mayoría y algunos que ni siquiera, pero lo están haciendo inconscientemente, están hablando de gratuidad, de que se acabó y que se dificultó la gratuidad. Cuando antiguamente en realidad no deberíamos haber estado hablando de gratuidad en ninguno de los momentos. Estamos hablando de un sistema de becas, de subvenciones, etcétera. Por lo tanto, hay un triunfo, podríamos decir, incluso conceptual, con este fallo del Tribunal Constitucional, porque ahora se está hablando de que se impidió la gratuidad cuando en realidad nunca estuvimos hablando realmente de gratuidad. De hecho, ahí lo los cabros de la UCEN, o sea, de la UCEN, de la UTEM, lo ponían claro, así ponían gratuidad entre comillas. Tenían claro que ellos tampoco estaban peleando y tampoco van a salir a marchar por la verdadera... O sea, quieren marchar por la gratuidad, pero saben que lo que se quitó del Tribunal Constitucional no es la verdadera gratuidad. No. Pero simplemente un trato ya, podríamos decir... Es uno de los pasos. Es uno de los pasos y probablemente uno de los momentos en donde se estigmatiza. Porque si uno habla de discriminación, acá yo encuentro que hay estigmatización, de hecho, sobre ciertos planteles, el cual hemos visto sistemáticamente, por ejemplo, contra la UTEM. Uh-huh. Hemos visto reportajes de televisión, un montón de cosas en donde se ha estigmatizado a la Universidad Técnica Metropolitana. Es justamente como una forma también de llevar a cabo y de levantar el discurso de que nuevamente lo privado es mejor y por lo tanto acá estamos mostrando un muy mal ejemplo de la educación estatal. Por lo tanto, era mucho mejor ir a una universidad privada que ir a la UTEM, que es algo que se ha ido llevando así durante varios años como un discurso, podríamos decir, como forma también de validar lo privado. Claro, y en todos los ámbitos, pues, no solamente en educación, también ocurre en salud. Y a mí me pasa con esto cuando tú comentas el tema de la educación, los colegios, con lo particular subvencionado, que resulta que ahora hay niños que valen más plata que antes, que otros. Los que van a los municipales valen, no sé, 40 lucas, y a un particular subvencionado, como ahora el Estado tiene que reemplazar eso que antes pagaba el papá. Claro. Entonces ahora un niño puede costar 100, 120 o 80 en un particular subvencionado, asegurando el negocio de la empresa, po. Entonces, cuando se habla aquí de que hay que establecer el tema de la competencia, porque ese es la máxima de este sistema, de la igualdad de condiciones para competir, resulta que obviamente si yo tengo la opción de no pagar y de un colegio que mi niño vale 120 lucas y en otro que vale 40 lucas, voy a ir al de 120 lucas, porque se supone que es mejor. Claro. De hecho, yo creo que acá hay un tema que no se ha discutido bien, y que ha sido también un tema de duda y de muy poco acuerdo, y por lo tanto se ha dejado zapateado, se ha dejado de lado un poco, podríamos decir, con la discusión de la gratuidad, que es si se justifica o no darle gratuidad a las universidades privadas. Es un poco muy similar a lo que pasa uno cuando está hablando por qué se está financiando de parte del Estado un proyecto, las camas del sector público, por ejemplo. Sí. No, y en educación son proyectos particulares con una visión, no es como vamos a hacer una escuela de negocio y la escuela de Chicago financiada por el Estado, así como exactamente, que eso es muy freak. Claro, y la otra pregunta que uno hace es si es que está pagando toda la educación de una universidad privada del Estado. ¿Por qué no el Estado derechamente se encarga, bajo sus propios medios, de llevar a cabo esa educación? Exacto. Que es una de las grandes preguntas que uno se hacía también cuando se justificó, obviamente en un ambiente autoritario, el tema de los particulares subvencionados. Uh-huh. O sea, si es que está la capacidad, podríamos decir, del Estado de estar pagando la educación, podríamos decir, de todos los estudiantes de una universidad privada, cuando se llegue a la gratuidad universal, a la tan anhelada gratuidad universal, ¿por qué no el Estado realmente gestiona ese espacio por sí mismo, uh-huh, en vez de estar otorgándole a otro, quienes además llevan en cierto modo y por algún tipo de argucia u otra va a llevar a cabo utilidades a pesar de que no haya lucro? Pero uh-huh, hemos visto y hemos demostrado y se ha demostrado mil veces de que siempre se ha encontrado una forma en donde ir extrayéndose dinero. Claro. Y bueno, y bien como lo dices tú con el tema del sistema de salud, porque el Estado paga al privado, primero, al público le paga así como, no me acuerdo la cifra, pero era como 18 lucas y al privado le paga 180 lucas por la misma cama. Una diferencia de esas características. ¿Y por qué entonces el Estado con esas 180 lucas de las 1000 camas que le paga el privado puede perfectamente construir un hospital? Claro, que acá lo que la extensión, podríamos decir, de eso es lo que está ocurriendo en el caso de... Ocurrió principalmente, pero sigue pagándose, con el crédito aval del Estado. Uh-huh. El crédito aval del Estado, podríamos decir, una de las buenas demostraciones en donde el Estado pudo haber, podríamos decir, entregado ese dinero. De hecho, el Estado en cierto modo lo entrega, pero las utilidades no van para el Estado, sino van para la banca. Uh-huh. Y eso es un muy buen ejemplo de cómo en realidad se ha utilizado también esto para financiar, podríamos decir, privados. Y el tema justamente con la gratuidad de los privados es un tema que es como la urgencia contra lo justo, que es el problema. Obviamente hay muchos estudiantes que en este momento están endeudados y que le vendría muy bien no estar pagando los aranceles de su universidad y están estudiando en universidades privadas. Pero por otro lado uno dice, ¿por qué le estamos pagando a esas universidades privadas cuando se podrían realmente generar universidades desde el Estado? Uh-huh. Y ahí justamente se genera ese problema, la urgencia versus, podríamos decir, lo justo. Claro. Es que, claro, el problema es que, como decíamos, se mantiene el tema de la lógica del voucher porque la verdad no se ha cambiado nada. No, y dentro de eso... Aumentan las becas, ¿no? Que, exactamente, se quiere pasar la beca por gratuidad. Es bien gracioso porque desde la propia nueva mayoría se ha empezado a establecer este discurso de que becas no es gratuidad. Pero en estricto rigor, lo que ha planteado hasta el momento el gobierno son becas. De hecho, claro, no es muy distinto a lo planteado en un momento determinado en el 2011 por el Sebastián Piñera. El GANE. Lo que tenemos hasta ahora es el GANE. Con la promesa de avanzar hacia gratuidad, que es distinto. De hecho, ahí está la diferencia en términos cualitativos que la gente, por lo menos parlamentario y gente de gobierno de la nueva mayoría, plantea. Ah, bueno, es que Piñera ofrecía becas, pero no ofrecía gratuidad. Nosotros ofrecemos lo mismo, pero avanzamos hacia la gratuidad. Ya, pero avanzamos de aquí al 2050. Entonces, no tiene mucho sentido porque no se ha cambiado precisamente. A ver, en el caso de la ley de inclusión escolar no se cambió. Se mantuvo el sistema de voucher, el mismo sistema, y ahora se subsidia a los colegios particulares subvencionados por ley. Ah, ya está, se transparenta todo esto y todos los colegios de una u otra manera van a poder acceder a eso. Por tanto, el Estado va a gastar más plata porque hay algunos incluso que eran particulares que van a poder ser particulares subvencionados, pero con ciertas reglas que la verdad no podemos asegurar que podemos fiscalizar. Exactamente. Y eso se transparentó durante la discusión porque es el Estado el que va a absorber la educación de un montón de gente que antes no la absorbía el Estado directamente para que tengan todas las mismas oportunidades. De hecho, hoy día la Alianza y un sector de Democracia Cristiana que acudirá al Tribunal Constitucional está diciéndole al gobierno, bueno, ustedes hicieron esta misma lógica en la ley de inclusión escolar y hoy día están diciendo que eso no es así y que se va a elegir precisamente solamente a universidades estatales o que cumpla con estos requisitos. Bueno, ¿por qué en el caso de la ley de inclusión escolar no fue así? Porque no ha cambiado el sentido de la lógica de mercado, del voucher, el término educacional. Y no está establecido tampoco la gratuidad. Ojo, porque no solamente tiene que estar establecido como un derecho constitucional el tema de la educación, hasta la educación superior, sino que también hay que establecer qué tipo de educación y a quiénes. Como no está ni la una ni la otra, perfectamente es factible que gente como Bellolio vaya hasta el Tribunal Constitucional y termine frenando... ¿cómo se llama? Esta glosa de gratuidad, porque, ojo, lo que estamos discutiendo acá es una glosa. Una glosa de una discusión presupuestaria 2016. Eso es lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo el proyecto de gratuidad. Estamos discutiendo una glosa, un ítem de un, proyecto presupuestario 2016. Así está la cosa. Exactamente, así que no encuentro que está complejo el asunto, principalmente porque no se le ha dado, podríamos decir, estamos jugando todavía y se sigue jugando los términos que el gobierno está diciendo, con las palabras que el gobierno está diciendo, con los plazos que el gobierno está diciendo, con las promesas que el gobierno está asegurando y promesas que hemos visto sistemáticamente y en distintos casos no se cumplen. Uh-huh. También uno debería poder hacer, tal vez sería bueno hacer un estudio de cuántas promesas del gobierno se han cumplido, y me refiero a promesas, a grupos, a movimientos sociales, a organizaciones donde se le ha prometido, no sé, de posición de huelgas de hambre, por ejemplo. No, y que se sumaron también a toda esta campaña la nueva mayoría, po. Exactamente. Pero claro, todos estos grupos que no sé, que han presionado, podríamos decir, que se le han llamado de poner la movilización y que se le han prometido cosas, es una buena cantidad, para no decir la mayoría, que han estado, podríamos decir, se han visto traicionados por los términos en donde se desmovilizan. Uh-huh. Entonces, justamente eso lo que te empieza a hablar es que en realidad desmovilizarse no es tan buena idea. Desmovilizarse es justamente uno pierde, podríamos decir, la garra y los dientes frente a un monstruo que es bien grande, que es el gobierno. Entonces, ojalá que estas promesas de todos los años que ya aparecen Pedrito del Lobo, de que este año va a ser bien movilizado, ocurra y sea realidad. Uno simplemente apela a eso, lo que Lichón hablaba de la ley de los 5 años, y que el 2001, el 2006, el 2011 y tal vez el 2016 sean años movilizados y sea una cosa numérica. Como la cantidad de terremotos que hay también, claro, cada 100 años. Claro, pero en realidad... Me gustan esas bases científicas que tienen respecto a eso. Pero es como la única... Pero asidero, claro. Es la única cosa que nos da esperanza, porque en realidad si vemos el cómo está el movimiento estudiantil, uno no siente de que esto va a ocurrir después de 5 años. Porque en realidad hay mucha desmovilización, hay muchos sectores negociando y esperando y buscando más bien incidir. Más que, podríamos decir, imponer, porque le genera problema también el concepto de imponer, y en realidad lo que tiene que hacer los movimientos sociales es imponer su fuerza, sí, y sus términos, no incidir simplemente. Y no. Yo creo que ahí ha habido un problema de lectura. Es como se impuso el término de gratuidad, pues, en la educación, de algo que no se hablaba hasta que salieron los secundarios. No se hablaba ni desde la universidad ni desde ningún sector, y fueron los secundarios y pusieron este término en las calles, y la gratuidad ahora se está hablando en todas las casas de Chile. Exactamente. Entonces, uh-huh, eso es lo que hay que hacer, lo que hay que levantar, y también, claro, ese término que se levantó de gratuidad, no compremos los simulacros, uh-huh, de gratuidad, que yo creo que también es muy importante. Esto no es gratuidad. Uh-huh. Por muchos que algunos estén diciendo, no, este es el proyecto de gratuidad o el avance hacia la gratuidad, no hay gratuidad. Es un sistema de beca que no cambia, podríamos decir, el sistema en lo absoluto, el sistema que ahora está existiendo. Uh-huh. De hecho, el Tribunal Constitucional en ese sentido es sorprendente, porque en realidad le está pidiendo al Estado que haga algo que no había hecho nunca, que es de empezar a dar sistemáticamente esas becas que se dan también a las universidades estatales, se las dé a las privadas. Uh-huh. Es algo que en realidad en cierto sentido es inédito, pero que muestra justamente la coherencia, podríamos decir, con lo que dice la Constitución respecto, y lo que dice las leyes orgánicas, claro, constitucionales, respecto a la educación. Uh-huh. Y que es simplemente que la educación prima la igualdad de trato público y privado, y prima, podríamos decir, la libertad de elección. Uh-huh. Y este derecho, podríamos decir, a educarse es un derecho secundario, simulado, simultáneo, pero no es bajo ningún motivo el derecho fundamental. Uh-huh. Y el derecho a la gratuidad de la educación ni siquiera está consagrado como derecho en ningún lado, así que no existe, simplemente. Uh-huh. Así que, bueno, ahí, fuerza también a los que estén marchando el día de hoy. En un rato más empezaría esto, vamos a estar siguiendo con la discusión, llevarlo a un paréntesis de un tema que vamos a estar obviamente conversando, que la Corte de Apelaciones ratificó el desafuero contra el diputado de la UDI, Gustavo Azbun, esto por el caso de las declaraciones en contra del estudiante Rodrigo Avilés. Bastante contundente la votación de lo que fue el pleno de la Corte de Apelaciones, 23 votos a 3. Por 23 votos a 3, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero contra el diputado UDI Gustavo Azbun. Recordemos que había apelado la defensa de Gustavo Azbun. De hecho, ojo, le queda una instancia más. De hecho, al apelar a la Corte Suprema. Bastante difícil con este nivel de votación. 23-3, no es muy parejo, que digamos, la verdad, es bastante contundente. Y también se rechazó, antes de ver... por 15 votos a 10, ahí hubo un poquito más de diferencia, la solicitud presentada por la defensa de Gustavo Azbun, donde pedía declarar inadmisible el tema, la petición de desafuero por parte de los abogados de la familia, particularmente del padre de Rodrigo Avilés. Interesante, pues creo que fue paliza goleada. Es raro también así que sea tan contundente, de hecho, un fallo plenario, uh-huh, de una corte. Principalmente esta es la Corte de Apelaciones, tengo entendido. Sí, recordemos que ya había fallado a favor, claro, del tema de la... Pero sala. El 20 de noviembre, claro, acá fue el pleno, para explicar más o menos, porque alguna gente dice, no, pero ya lo habían desaforado. No, lo desafuera, o sea, coge el tema del desafuero, de hecho ha aceptado en la sala de la Corte de Apelaciones. Acoge a revisarlo. Uh-huh. Claro, supone que la Corte Suprema es la última instancia que tiene. Ah, bueno, entonces lo que ocurre es que la primera instancia, en el caso de desafuero, es el Tribunal de Alzada, que es la una Corte de Apelaciones que le corresponde, obviamente, a este caso de Gustavo Abun, que en Santiago, a diferencia... De hecho, estoy leyéndolo el 20 de noviembre, que hay algunas dudas respecto al tema de... porque ahí también el Pleno de la Corte de Apelación había, ¿cómo se llama? Acogido el tema del desafuero. Se había apelado... hoy día estamos a 17 de diciembre. Claro, le quedaría ahora la apelación ante la Corte de Suprema. Y ahí se decide definitivamente si queda o se va. Desaforado o no. Sí, sería bastante, bueno, para mí bueno que se... Además porque también yo creo que muestra un poco el tema de la imprudencia que puede utilizar... alguien con fuero parlamentario de decir lo que se le ocurra decir. Uh-huh. O sea, de hecho, bueno, originalmente fuero parlamentario era para proteger la opinión, pero nunca ha sido para proteger la opinión para criminalizar y tratar de delincuente a alguien. Uh-huh. Acá lo que se hace con Rodrigo Avilés, y yo creo que más que Rodrigo Avilés, de hecho, cuando uno analiza las declaraciones que lanza Boon, condena y trata de delincuente a todos los que se quedan después de la marcha, después de que la primera vez que aparece un altavoz de Carabineros diciendo pueden retirarse, claro, cualquiera que se mantiene, podríamos decir, desde ese momento en adelante, un delincuente. Uh-huh. Y así lo dice. Entonces, no es solamente Rodrigo Avilés, obviamente Rodrigo Avilés afecta mucho más, porque a él se refería cuando estaba hablando de que él no era una blanca paloma y prácticamente se merecía lo que le pasó. Uh-huh. O sea, de hecho dice, estos estudiantes estaban encapuchados rompiendo vitrinas antes de eso. Exactamente. Antes de que le pasara eso. Entonces, ahí dijo expresamente que Rodrigo Avilés era un delincuente que andaba encapuchado y que andaba rompiendo cosas. De hecho, escuchemos lo que dijo Gustavo Bono. ¿Cuáles son las declaraciones por las cuales él está siendo desaforado? Escuchemos... parte del audio. De una persona que en forma encapuchada, que había tenido participación inclusive en saqueos de locales comerciales. Para un poco, para que lo escuchemos bien, empezó más o menos mal el audio. Ya, estas son las declaraciones puntuales, porque se habían trascendido otras, o por lo menos fueron publicadas otras. Estas son las declaraciones que tomó el tribunal para desaforar a Gustavo Abun. Que Michelle Bachelet es capaz de ir a saludar al padre de una persona que en forma encapuchada, que había tenido participación inclusive en saqueos de locales comerciales, en desórdenes, y que fue víctima de un accidente, es capaz de ir a saludarlo. Esto demuestra que el gobierno de Michelle Bachelet no solo ha criminalizado la función policial, sino que claramente defiende más a los delincuentes, defiende más a los violentistas, que en este caso a los funcionarios policiales. Esas fueron las declaraciones puntuales por las cuales termina siendo desaforado Gustavo Abun, porque hay varios elementos que tienen que ver, bueno, empieza a hablar de Michelle Bachelet, que recibe a la familia, particularmente de Rodrigo Avilés, y le imputa delitos. Exactamente. De hecho, esa es la parte como importante de esto, porque uno puede decir un montón de tonteras. Pero no imputar delitos. Exactamente. Y de hecho acá él dice que estaba haciendo saqueo el caso de Rodrigo Avilés. De hecho, es de una persona que en forma encapuchada, que había tenido participación inclusive en saqueos de locales comerciales. O sea, Rodrigo Avilés había estado participando en saqueos de locales comerciales. Y encapuchado. Oye, a propósito, ahí uno se acuerda y no podrán hacer lo mismo, con porque me recuerda a Hinspeter cuando habló del caso Bomba. Ya. Te podrían haber hecho lo mismo también, pues podrían haberlo acusado. Disculpa, de... recuérdame el... Cuando Hinspeter dice estos tipos son delincuentes, aparece en la televisión diciendo... Ya, pero es que una cosa es decir estos tipos son delincuentes, la bandada, sin personalizar en términos, ya yo puedo decir. Los parlamentarios son delincuentes. No, claro, por supuesto. ¿Cachai? Una cosa... No, pero me refiero cuando fue... cuando entraron a Saco Vanzetti a la casa y él dijo, no, estos tipos son delincuentes, y lo acusó inmediatamente y lo declaró culpable. Digámoslo, porque se terminó cayendo el caso, pero de una manera estrepitosa y ruidosa también, que fue el caso Bomba. Se estaba refiriendo particularmente Rodrigo Hinspeter a la Operación Salamandra. Exacto. En medianoche, recordemos la participación que tuvo TVN en ese montaje del caso Bomba. No fue un tema así como bien... Ah, así como, no, estamos informando nomás. No, participaron de parte del montaje. Uh-huh. Ojo, en estos tiempos, no estamos hablando del tiempo de la dictadura. Bueno, a mí, con ese, cuando tú mencionas montaje, a mí siempre me surge la duda de que qué es lo que se está ocultando para darle tanta bulla a un caso que es un montaje. Uh-huh. ¿Qué hay detrás siempre? Obviamente está generar el miedo de que hay terrorismo en Chile y obviamente criminalizar la protesta social. Pero también siempre hay algo que pasa por debajo para levantar un tema tan bullado como en dictadura, así como creamos un enfrentamiento terrorista con la policía, pero se está ocultando un montón de cosas por debajo. ¿Qué es lo que se está ocultando ahí? Claro. Y acá lo que se está obviamente defendiendo, en realidad podríamos decir el prácticamente el libre albedrío, o en realidad el mandato represivo de Carabineros. Uh-huh. En realidad lo que acá se está proponiendo por parte de Abune es eso, o sea, ¿cómo se te ocurre estar, podríamos decir, defendiendo a estos terroristas y estás criminalizando? De hecho, un momento habla de criminalizar a Carabineros, de que Bachelet criminaliza a los Carabineros. A mí me parece así una cosa. Ella, la dama de los derechos humanos. Claro, la enemiga del uniforme. Claro. Criminalizando a Carabineros, cuando en realidad lo que uno ve es que en realidad a Carabineros no le pasa prácticamente nada. Uh-huh. Nunca. Nunca. De hecho, si uno hablara de igualdad de trato, ya que tienen tantas ganas de hablar de igualdad de trato, ¿por qué es posible que si un carabinero te pega, no le pase nada? Y si yo le pego a un carabinero, arriesgo 15 años, 5 años mínimo. Uh-huh. O sea, mínimo una pena aflictiva efectiva por maltrato obra carabinero. Si las personas valen igual, si igualdad de trato, ¿por qué una cosa es distinta a la otra? Uh-huh. Así que obviamente eso es para dejarlo pensando, porque en realidad hay un trato preferencial a carabinero. Uh-huh. Y hay un trato, podríamos decir, un derecho, y hay prácticamente toda forma de darle a entender a carabineros que si es que cometen algún tipo de exceso, entre comillas, no las van a pagar muy caro. O sea, lo vimos con la grabación de estos niños de Concón que le hicieron un control de identidad y el Paco les dice: yo te puedo matar, aquí no me sale nada, reemplazar las balas. Claro. ¿Cómo? Y tu familia triste y yo feliz porque me eché a tres locos. Claro, y como lo hizo efectivamente el sargento Millacura, uh-huh, que solamente tuvo 400 días de cárcel, una pena no aflictiva, una pena remitida, uh-huh, por matar a una persona y por dejar herida a otra. Y no hay problema. Uh-huh. Entonces ahí uno dice, bueno, claramente hay un trato preferencial. Gustavo Abun sistemáticamente se ha puesto al lado de Carabineros. Gustavo Abun ahí sí haciendo... defiende el Estado. Claro, exactamente. Gustavo Abun se ha vuelto, podríamos decir, una especie de... quiere convertirse en una especie de nuevo Espina, yendo principalmente, podríamos decir, al Gualmapu, a criminalizar al movimiento mapuche, a defender el derecho de Carabineros, a defender a los dueños de... el derecho del latifundista. Del latifundista, del dueño de camión, que a propósito se fueron a reunir el otro día con Bachelet, y Bachelet le abre así nueva directiva del gremio de los dueños de camión, y Bachelet inmediatamente le abre las puertas de la Moneda para reunirse con la nueva directiva. ¿Con qué nueva directiva de movimientos sociales se ha juntado, podríamos decir, alguna vez así? Hay una nueva directiva de algo, juntémonos con ellos. Nunca. Muestra obviamente la diferencia de trato que hay, y el caso de Abun, obviamente él está haciendo una campaña que yo creo que se le va a ver un poco frustrada si es que deja de ser parlamentario. Uh-huh. Y queda desaforado, y después del desafuero, y lo que me interesa, lo interesante de esto es que se demuestra ante todos los medios de comunicación de que por un parlamentario o cualquier persona por decir este tipo de cosas puede ser está mal, primero, y que puede ser multado, puede ser desaforado, de hecho es un delito imputarle a alguien un delito. Exactamente. Y qué es lo que hizo Abun. Y lo que a mí siempre me gusta que de este tipo de casos, de situaciones, es que eso de cierta forma igual educa a la gente respecto a sus derechos. De hecho, ahí le subí la frase completa de Gustavo Abun para que la puedan leer. El diputado Gustavo Pun señaló en un punto de prensa días después de ocurrir los lamentables hechos que la presidenta Bachelet es capaz de ir a saludar al padre de una persona, el caso de Rodrigo Avilés, que en forma encapuchada y que había tenido participación inclusive en saqueo de locales comerciales en desorden y que fue víctima de un accidente, a él es capaz de ir a saludarlo, y esto demuestra que el gobierno de Michelle Bachelet no solo ha criminalizado la función policial, sino que claramente defiende más a los delincuentes, defiende más a los violentistas que en este caso a los funcionarios policiales. Lo único que es parte del discurso constante y sistemático. Les recomiendo, hay un video de Gustavo Osbun que, deja acordarme dónde fue, me parece que fue en 24 horas noticias, en el canal del cable, sí, fue en ese canal, donde él sale defendiendo al carabinero que había votado, ¿se acuerdan? Con el escudo a una muchacha también el 21 de mayo en el marco de la... Que se azotó la cabeza en la cuneta. No se azotó, fue... De hecho, porque no es que ella se cayó y se azotó, no, sino que fue empujada y termina con su cabeza eso de forma violenta. Bueno, él justificó eso. Y es más, termina diciendo una cosa, acorralada un poco por la periodista que estaba ahí, que era Venegas, Patricia Venegas, si no me equivoco, de TVN, que incluso estaba esta lógica de que, bueno, hay gente que merece que le peguen. Uh-huh. Y termina diciendo, sí, hay gente que merece que le peguen. Un poco atrapado, dice, bueno, es que la verdad no hemos visto todo el video porque, bueno, quizás qué estaba haciendo ella, y ella le dice, bueno, disculpa, entonces eso quiere decir que hay momentos en que se justifica que a una niña le peguen, según usted, sí, termina diciendo, mira tú, bello, sí, así que por esa frase Gustavo Osbun fue desaforado hoy día. Ojo, desaforado ante la Corte de Apelación. Le queda todavía el último recurso. Insisto, medio difícil que la Corte Suprema borre con el colo hecho por la Corte de Apelación en una determinación tan contundente como esta. O sea, no es pareja, no es así como, no sé, pues 15-14, una cosa así, sino que es 23-3, una cosa bien contundente en términos de decisión del Pleno de la Corte de Apelaciones. Bueno, igual siempre depende de la característica, la sala también de la Corte Suprema que le toca. Ah, bueno. Hay salas bien malitas. Oye, la segunda sala de la Corte Suprema ha estado dando harta noticia a propósito de lo que pasó con Sergio Arellano Stark, que te volvamos a estar comentando en un rato más. Uf. O sea, ese tipo de fallo se había visto ya con Pinochet, por ejemplo, y otros más. Pero ¿como impunidad por sobre todo? ¿Ah? ¿Como a favor de la impunidad? No, de la demencia. Hacemos el tema de la demencia. Ah, ya, perfecto. Pero volviendo al tema de Gustavo Osbun, suma y sigue. Bueno, el caso de Osbun, que ha estado siempre, este año ha sido extraño. Ha sido una versión criolla y bastante penca, así, probablemente con menos repercusión y estatura que una especie de Donald Trump chileno, ocupando esa estrategia, Gustavo Osbun. Claro, es la estrategia, por apelar al sector más conservador, más de derecha, más... Sí, esta versión un poco ahí media complicada de Gustavo Osbun. Claro. Moreno. Bien. No pasa por eso, sino que una versión criolla en el sentido torpe. A lo que estoy diciendo es que ocupa la línea de Donald Trump, que lo hemos dicho, oye, sigue subiendo la encuesta Donald Trump. Claro, y que uno no sabe si Donald Trump dejaría entrar a Gustavo Osbun a su país. Ni cagando. No, ni cagando por su ascendencia árabe. Por eso lo digo, eso es la ironía. Pero, de hecho, dijimos cuando empezó a salir en la polémica también Donald Trump, dijimos, epa, va a subir como espuma en la encuesta. Y ahí se demuestra un poco también, generalmente los análisis cuando no hacen la relación de análisis de factores que tiene que ver, por ejemplo, con la idiosincrasia americana. En ese sentido, el American, no de continente, sino de Estados Unidos, propiamente tal, y que se definen a sí mismos como americanos. Y sobre todo, los inmigrantes que han llegado a vivir y que hoy día son residentes de Estados Unidos, orgullosos de ser ciudadano estadounidense. Que es como ese típico de subir la escalera y patearla para que nadie más pueda de subir. De hecho, ha aumentado apoyo en ese sector Donald Trump. Qué brigio. Bueno, acá la figura también está, o sea, el arribismo, porque quizás no es así tan... Pero, claro, yo subo en la escala social, me voy a vivir a otro sector. Oye, me agregué un tilde de más, sorry. Y trato a todos los demás de rotos, po. Puse, está, en la declaración, esta nomás, en la declaración de Gustavo Bull. Claro. Pero bueno, se entendió. Pero ahí la pueden leer lo que era esa... Justifica que lo hiciste con el celular y se puso solo el tilde. No. Con la premura de estar viendo como 5 cosas al mismo tiempo mientras están ahí ustedes comentando y lo estoy escuchando por acá. Como el loco que puso escribido la otra vez. Fue una nota eso, fue peor. Le agradecemos a nuestros lectores... ¡Qué lindo! De notas y artículos que están ahí siempre para puntualizar. No, es que, ¿sabes qué? A mí me agrada ese tipo de cosas. Sí, es bueno. Personal porque y además fue con respeto. Sí, aparte que fue en buena onda. Gente que lee las notas. Sí. Hay gente que empieza a comentar sin leer las notas. Y eso es una lata, es una ofensa cuando uno hace una pega tremenda. Porque a diferencia de acá, no copiamos las pautas. Ah, no estamos ahí en un escritorio con ¿cómo se llama? Aire acondicionado. Haciendo la... simplón de la reacción de centro prensa, sino que acá hay una discusión por cada nota que tiene que ver para hacer si la entendimos o no, por ejemplo. Y en ese sentido, claro, llama bastante la atención que gente se tome la molestia, lea, vea, oiga, esto no está bien armado, no está bien escrito, se agradece, porque se puede corregir y de ahí el que viene de una otra manera va a tener una mejor información. Entonces, está bien eso, está bien. Ahora, de repente hay ciertas cosas de estilo, que ahí ya el tema de la discusión pasa por otro lado, ¿no? Lo que corresponde eso, la conjugación verbal y todo el tema. No, hay una decisión ahí porque se escribió de tal manera. La otra vez, por ejemplo, pasó que una discusión, y de hecho uno se quedó discutiendo con esa persona y al final había razón de acá. Se eligió ese concepto por sobre otro. Por eso hay una discusión. En términos ortográficos ahí también se apoya. Pero es bueno dar esas discusiones, me parece a mí también, pues. O sea, permite justamente sostener y defender por qué se ocupan tales o cuales conceptos, podríamos decir, en los artículos que saca la radio. Así que bastante bien, me parece. Pues acá se dan altas discusiones. Sí. De repente, bueno, en términos de redacción, en términos de no copypastear, porque, o sea, si yo hago una nota y yo veo otra nota en otro medio y veo que, oye, loco, me copiaron esto y ni siquiera te mencionaron. Como que, y eso es usufructuar de la pega de otro también, po. Entonces, más allá de que hay la propiedad del tema, tiene que ver con que, por último, la mención, porque ahí está usufructuando, está ahí explotando una persona, ¿cachai? A mí me da igual eso. El tema es que hay que escribir los mismos términos. Salvo cuando hay un tema lucrativo. No, claro, uno dice que nosotros no hagamos eso, a eso te refieres. Que nosotros no hagamos eso. No, sí, el problema es que nos copien. No, hecho. Por eso, yo, a mí no me molesta. De hecho, nos prestan sus servidores, en cierto modo. Sí, pues. Claro, de para hecho, difundir nuestra idea. Ayudar a esta información. Uh-huh. El problema es cuando lo hacen medios que lucran con esto. Lucran en el sentido de que hay generación de dinero a través del clic. O sea, de hecho, cada vez que nos preguntan nosotros, ocupen. Y el tema de citar, ¿no? Es un tema este. Hay una información, somos medio de comunicación. No voy a ocupar este término sin fines de lucro, porque el sin fines de lucro, disculpa, hay un montón de agrupaciones sin fines de lucro y que mueven millones y millones de dólares. Sema Chile. Esa y otras más, tantas. Sino que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con la lógica del medio como mercado. Y eso ya es otro tema, pero el punto es, nada, pues, se ocupa el tema de la información, se ocupa bien. Claro, que es lo mismo que el fútbol negocio, pues, tal medio negocio, pues sí, ese es el tema. Pues. Medios que en realidad su fin es generar clic para vender y tener, podríamos decir, una cantidad de dinero. A veces porque entraron en la bicicleta del gasto y cayeron, podríamos decir, en la lógica del mercado. Como hay también medios que derechamente se muestran como alternativos, distintos, pero en realidad su único fin es sacar una cantidad de dinero. Pero obviamente ese es el punto. Bueno, ahí va que ahí hay usufructo de la pega de otro, cuando se está ganando dinero a través de... Y sí, no, yo ningún problema con que otros medios ocupe para difundir la línea que se está planteando acá, claro. Obviamente. Pero sí, claro, cuando están ganando plata a costa de uno, mal po. Claro, fome. De hecho, lo ideal por lo menos y lo que sale en la página de la radio en la parte de abajito, es que, claro, es Creative Commons, que tiene el derecho, obviamente, lo que uno desea es que haya atribución al medio. Y lo más importante que por lo menos nosotros destacamos en la licencia particular de Creative Commons que elegimos, es que no sea con fines comerciales. Uh-huh. De hecho, es sin fines comerciales y con atribución. Esas son las únicas cosas que se piden. Cualquiera puede utilizarlo. Uh-huh. Y la idea es que ojalá cualquiera lo utilice, de hecho. Eso sería lo ideal. Porque así difundimos las ideas que quieren difundirse, las noticias que queremos que se difundan. Y que cuando se publica algo, se decide publicar algo. Uh-huh. Y por lo tanto, muy felices que se siga publicando en otro lado. Claro. No es que implica el tema de la discusión editorial en términos de saber. De hecho, el tema del copy-paste no se admite en base, salvo la cita... cuando se dice cita, es porque se cita al medio, se consigna la fuente, que se agrega dentro de un contexto para armar una nota, para poder el desarrollo, de manera de poder entenderla. Porque, por ejemplo, uno acude a notas, que es lo que hacemos mucho nosotros, a notas ya publicadas para ir entendiendo una historia, un contexto, un conflicto, una historia para atrás. Y eso permite también después ir haciendo el relato. Recordamos que acá se hace radio y es súper importante, por ejemplo, lo que estamos haciendo con las BUN. Yo estoy yendo a lo que era la nota previa, en donde, por ejemplo, aparece esta frase de Gustavo BUN, que es por la razón que termina siendo desaforado Gustavo BUN y que ahora le queda la última instancia de apelar a la Corte Suprema. Tema no menor. Claro, y que ahí se le viene, también para decir los pasos siguientes, ahí se le viene la acusación formal, podríamos decir, por injuria, o porque probablemente haya sido injuria la causa que se está llevando en su contra. O sea, terminado el desafuero, aprobado el desafuero, podríamos decir, comienza la causa en su contra también. Uh-huh. Así que ahí obviamente vamos también a estar siguiendo, de ser así, la causa que se le hace en contra de Gustavo BUN. Oye. Pero durante todo ese procedimiento él queda fuera de ser parlamentario. Uh-huh. A ver, y vamos a ver qué pasa con su candidatura. ¿Cuándo son las parlamentarias? Próximo año. Ya empieza fuerte. Porque ahora empiezan las campañas. Ya empieza la campaña fuerte respecto a lo que son las municipales. Exactamente. De hecho, ya uh-huh. En marzo estarían las primarias ya de las municipales. Uh-huh. Sí, claro, ahora en algunos casos. Sí. Se viene ahora, uh-huh. Se viene el... Todo los dos años electorales. El merchandising y todo eso, lo más. Acá por acá ya se están agarrando los moños aquí en Estación Central. Y desde primarias. Y eso... Exactamente, como dice acá la Nela, dice la Marinela González, me refiero, que ha escrito varias notas acá también. El problema no es que se use la info para difundir, el tema es que el plagio termina matando el ejercicio periodístico, y es verdad. Sí, pues. De hecho, ojo, es importante ese concepto, el ejercicio periodístico. De hecho, es un ejercicio, hay que estar constantemente moviéndolo, si no se vuelve la cosa mecánica y robótica y vamos copiándolo más. Es una mala práctica, po, que uh-huh. Tú la aprendes y la adquieres y la reproduces. Exacto. Sí, y que uh-huh. Habla muy mal de tu línea editorial, porque si es que está llegando y copia un artículo sin ningún tipo de problema, uh-huh. Es que ese artículo tiene la misma editorial, coincidentemente, que a veces puede llegar a ocurrir, de tu medio, o es que derechamente tu medio en realidad no tiene una claridad respecto a su línea editorial y puede publicar cualquier cosa. Uh-huh. Y ahí yo creo que nos encontramos con un problema grave. Cuando un medio no tiene línea editorial o no tiene una línea editorial clara, yo creo que ahí uno no sabe qué esperar de ese medio. Uh-huh. Y ahí ya hay un problema más. El problema es que a ratos cuando se dan este tipo de cosas y se da con la premura, se termina confundiendo en términos de la información. Podría explicar un montón de casos en virtud de aquello, pero y nada, pues se da esta relación compleja en términos de información, me refiero. Por ejemplo, pasa mucho cuando se copia en traducciones mal hechas, a veces cambia el sentido completo de lo que era originalmente la información. Ese tipo de cosas se ven más habitual habitualmente de lo que uno espera. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos conversando con el caso de Gustavo Boon, tendrá 5 días para apelar a la Corte Suprema y para ver si finalmente se ratifica el desafuero. Que, ojo, en el caso de Gustavo Boon, yo no sé qué tan bueno puede ser. Efectivamente va a perder ahí un voto en términos de la UDI. Voy a explicar el por qué. ¿Qué tan bueno puede ser finalmente para él? ¿O qué tan malo podría ser para él? ¿Por qué? Porque va a seguir recibiendo su dieta parlamentaria y va a tener todo el tiempo el mundo para desplegarla en su campaña. Lo hemos visto con otros casos de desaforado ya de facto. El caso, por ejemplo, Rosauro Martínez, que está por crímenes de lesa humanidad. Y el tipo sigue recibiendo asignaciones parlamentarias. Hay que dejar en claro de que aunque le den la mayor de las condenas por lo que se le está acusando a Gustavo Boon, jamás esa condena va a implicar que él no pueda postular a cargo de representación pública. A diferencia, por ejemplo, de Rosauro Martínez. Uh-huh. Rosauro Martínez sí que en realidad se le da la condena, él no podría postular a cargo de representación pública, de elección pública, pero el caso de Gustavo Boon por un tema de injuria... Ah, por la calumnia. Por el tamaño de la pena. Exactamente. Perfectamente él podría estar pagando la multa, que probablemente se va a convertir en una multa, y podría volver a postular al Parlamento en el próximo periodo. Uh-huh. Eso, por supuesto, acelerando, podríamos decir, el proceso. De hecho, probablemente si Capun termina siendo desaforado, tal vez podría ir a buscar algún procedimiento abreviado, algún tipo de juicio, podríamos decir, corto, que le permita, obviamente... Pero juicio abreviado y juicio corto tiene que ser un acuerdo de ambas partes. Claro, pero probablemente sí que él reconoce su culpabilidad para hacer el asunto rápido y estar, podríamos decir, listo ya para estar postulando al próximo periodo parlamentario. ¿Y le debe dar lo mismo decir yo soy culpable de eso? No, pues. O sea, va a decir yo soy culpable porque en realidad yo defiendo a los carabineros. Sí, ese es un poco el discurso de Gustavo Boon. Sí, claro, sí, y claro. Tratando a la gente que está en las calles como una masa. Po, pero como es que, ojo, aquí hay un cálculo electoral, acá hay una estrategia electoral y que es bastante, bastante eficiente, sobre todo en el sector que él está apelando como público objetivo para ganar votos en la Araucanía. Claro. Y con eso, de hecho, con ese discurso político, está asegurando precisamente su cupo senatorial. Yo me imagino un preso político muy Leopoldo López. Pero que ni siquiera va a ser preso. Si no, sí, no, el desafuero nomás. Sí. Un desafuero político. Y el desafuero implica después entrar a otro tipo de proceso, pero que es más difícil incluso, porque acá hay que ver. Una cosa es que la Corte de Apelaciones, en este caso, ya en dos instancias, termina acogiendo el desafuero, porque dice hay mérito. Otra cosa muy distinta que finalmente en un tribunal el desaforado ya como entre comillas civil o como ciudadano cualquiera enfrenta la justicia, por eso se desafuera a alguien. Y ahí ya es muy difícil que termine siendo ya condenado. Pero no deja de ser el tema de que sea desaforado. Ahora, conociendo a Boon, bien poco. O sea, todos hemos visto, porque esto ha ocurrido a vista y paciencia de todos y todas, que el tipo no está ni un metro con su distrito. El tipo se pasa gran parte de su tiempo cuando no está en el Congreso, que es lo que corresponde, en la Araucanía. Sí. Exactamente. Ahí lo vemos. Efectivamente, Pablo Jón, cuando son desaforados no pueden asistir a sala, por ejemplo, ni a comisiones en términos de votación. Ellos dejan, entre comillas, ser parlamentarios, pero en este resquicio legal, a propósito, que nosotros revisamos bien profundamente en términos de régimen interno, por el caso de Rosauro Martínez, que investigamos bien ese tema. Una cosa es que ellos no pueden asistir a las sesiones de sala ni a las comisiones propiamente tal, en lo que es el trabajo legislativo en el Congreso. Sin embargo, los desafueros propiamente tal no implican lo que tiene que ver con su trabajo distrital. Ese era el tema del concepto. O sea, puede seguir haciendo trabajo distrital. Puede seguir haciendo trabajo distrital. ¿Por qué? Porque no se vulnera la voluntad del pueblo que eligió a ese parlamentario y al trabajo que le asigna eso. Eso es lo que termina estableciendo esta comisión de régimen interno finalmente, y eso explica por qué personas que estaban desaforadas siguen recibiendo asignaciones parlamentarias. Uh-huh. Lo dieron por oficio, por escrito, a propósito del caso de Rosauro Martínez, que está desaforado por los crímenes de... ¿cómo se llama? De Neltume. Bien, rara la figura de todos modos, sí. Hago trabajo en mi distrito, pero no puedo votar por nada por mi distrito. No, lo llamativo de eso es el argumento, el tema de la voluntad soberana y popular. Claro. No sé, es verdad, si sale aquello. El tipo asesino. El tipo que atentó contra la humanidad. Claro, además que ese es un delito previo incluso a la elección de la persona. O sea, el caso de Abun uno podría decir, no, pero es que nadie sabía. O en realidad este tipo cambió, no sé, pues le pasó algo. Pero el caso de Rosauro Martínez es un delito que está previo, podríamos decir, que se ejerció mucho, mucho tiempo antes de la elección y que era una cosa que probablemente no se sabía. Y probablemente si se hubiese sabido, no hubiera sido electo. No hubiese sido exactamente electo. Ahí encuentro que cambió un poco el asunto y eso de hablar de la voluntad popular y la soberanía me parece un poco una excusa bien barata, porque nunca nos están hablando de la voluntad ni la soberanía. De hecho, sistemáticamente nos niegan la voluntad y la soberanía y vemos que en realidad esos mismos parlamentarios no respetan ni la voluntad ni la soberanía, sino más bien a quienes lo han financiado. Eso es donde podríamos decir que son los verdaderos representantes de cada político. O sea, a quienes representa realmente son quienes les pagaron la campaña. Dice Mario. Jorge Montesino, desafuero, multa para la casa, Nex. Bueno, ese para la casa es el trabajo distrital. Y Jovino Novoa no es parlamentario, fue ex senador. No es parlamentario, pero también tuvo una pena de 3 años uh-huh. y es tiempo por el cual no puede postular a cargos públicos. Claro, finalmente se terminó decidiendo aquello, el tema de la prohibición de 3 años, pero en 3 años pasan muchas cosas. Y la multa achicada. La multa con la posibilidad, ojo, la posibilidad, porque puede pagarlo en un santiamén o no, con la posibilidad de poder pagarlo en 10 cuotas. Que era básicamente el 50% de lo defraudado. Sí, si en total tenía que pagar así como 7 millones de pesos y puede pagarlo en cuotas. Qué bueno, qué cómodo. Porque es que es muy pobre. Le cuesta mucho juntar las lucas. Sí, pues. Entonces, uno, claro, no se entiende mucho cómo funciona, o sea, no se entiende cómo funciona, pero no se explica uno en términos de estar de acuerdo, ¿no? Esta decisión, así como, no, está desaforado, pero puede seguir recibiendo los millones de asignación parlamentaria. ¿Ah? ¿Qué? Así es como, ¿qué mierda? Y es verdad, pueden sí, seguir haciendo. De hecho, voy a buscar el. De hecho, es el mejor negocio del mundo, ahora que lo pienso. Ser candidato, ser parlamentario, sí. Hacer que te desafueren y te vayas para la casa y vivir 4 años. Bueno, estamos hablando de lo que puede llegar por al lado. Para la profundización de la democracia, obviamente está. Claro, eso sí, vos se pierde todos los sobornos votaciones. Ahí está mal. Pero igual está ya asegurado como con. O sea, hecho, la dieta primero, la dieta que es como el sueldo, la sigue recibiendo. Más las asignaciones. Más todos los gastos por existir que tiene. Claro. O sea, se embolsa todos los meses por lo menos la dieta, porque lo demás está cubierto. Exactamente. Uh-huh. Es bastante la plata que gana cada parlamentario, insisto, no tiene por qué estar ejerciendo ni tomando ejercicio. Y bueno, el fuero parlamentario es un tema que yo creo que también es necesario debatirlo, porque se ha ocupado, podríamos decir, para. De hecho, dos elementos son interesantes, la dieta y el fuero parlamentario se han ocupado para otros fines de los cuales fueron creados. Uh-huh. La dieta parlamentaria fue creada a principios del siglo XX para que la gente trabajadora, los trabajadores, pudieran participar en el Congreso. Porque antes lo que ocurría es que como no había ningún tipo de sueldo siendo parlamentario, solamente la gente que podía ser mantenido por sus pares, no sé, por latifundistas. Familias aristocráticas. Claro, familias que no trabajan. Gente que no trabaja y finalmente simplemente está viviendo de la explotación de otro, podían estar participando en el Parlamento porque en realidad no tienen que trabajar. No se podían dedicar a ser parlamentarios. El fuero parlamentario, o sea, la dieta parlamentaria se pone justamente para que una persona que venga del mundo trabajador pueda dejar de trabajar mientras sea parlamentario y tener un sueldo más o menos digno, originalmente esa era la idea, que le permitiera subsistir. Uh-huh. Y no sabemos bien, y habría que hacer una buena historia de la dieta parlamentaria, de cómo se convirtió en un sueldo digno para subsistir a una cantidad millonaria, que es una de las cantidades más millonarias prácticamente América Latina y incluso en el mundo es una suma muy alta de dinero comparativamente, que justamente te llevan así a grandes riquezas y te llevan a tener una vida así de lujo. y fácilmente comprable. Claro, exactamente. Y de hecho, tengo acá el oficio a propósito de las dudas que hay con respecto al tema del desafuero. Que es la resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados respecto a la consulta de la Comisión de Régimen Interno, que es lo que estaba señalando, Administración y Reglamento en relación con la procedencia del pago de las asignaciones parlamentarias a un diputado que se encuentre desaforado. Esto está fechado el 15 de abril del 2015. Respecto al tema del pronunciamiento, define sobre la resolución de ejecutividad dictada de procedimientos por desafuero. Dice lo siguiente, considerando que para precisar el alcance de la resolución debe tener presente que el cometido surge como consecuencia del requerimiento efectuado. Voy a saltarme esa parte, bla, bla, bla, asignación al artículo número 10, ¿entendés? Destinado que su argumento, dicho... Que en su argumento dicho órgano sostiene que de lo anterior se desprende que la ley no le ha entregado al Consejo atribución alguna relativa a la determinación de procedencia de pagar o no pagar las acciones parlamentarias a algún integrante del Congreso Nacional. Queda en la nebulosa. Y en base a este vacío es. Claro. Y por tanto el Consejo estima y hace presente que el desafuero no priva al parlamentario de su calidad de tal, simplemente lo suspende del ejercicio de su cargo, por lo que éste sigue detentando su rol de representante, aunque no pueda ejercer funciones legislativas mientras esté suspendido, recibiendo incluso su dieta parlamentaria durante este periodo. Que a juicio del órgano regulador para suspender la entrega de una serie de asignaciones durante el tiempo que dure el desafuero, de acuerdo a lo expresado anteriormente, solamente la Cámara de Diputados se encuentra en condiciones de evaluar, considerando que es ella quien ha suscrito muchos de los contratos que se verían afectados por esta medida y puede determinar de mejor forma qué gastos continúan siendo necesarios pertinentes de cubrir. Por tal, el Consejo afirma que no cuenta con las facultades legales para señalar las asignaciones que proceden o no proceden suspender durante el tiempo que dura el desafuero. Por lo tanto, si lo hiciera, esta medida podría ser interpretada como una decisión que escapa a las competencias del Consejo, cuestión que refuerza la necesidad de que los criterios criterios o la orden de no gastar en algún determinado ítem provenga de la corporación. Y ahí, bueno, empieza a hablar del tema del representante y que permite precisamente... a sus trabajos distritales. Por tal, en términos simples, se lo voy a decir un poquito largo el oficio en sí, se hace lo que señala es que hay una nebulosa y para no entrar en competencia respecto al tema del rol que tiene esta instancia dentro de la Cámara de Diputados, se termina diciendo, bueno, ellos están privados de legislar, como estaba preguntando ahí, ¿pueden votar? No pueden votar. ¿Pueden asistir a la comisión? Tampoco. El trabajo, básicamente, en términos legislativos, es el que se suspende. El tema de desafuero. Que tiene que ver con el trabajo en el Congreso de Valparaíso, con el Congreso de Santiago, ellos no pueden asistir en calidad de diputados. Pero no dejan de ser diputados en la otra pega que tienen, y ese es el trabajo que se conoce como trabajo distrital, el trabajo de recorrer el territorio y todo, porque para eso fueron elegidos como representantes de esos lugares. Y en virtud de eso, esta resolución, insisto, 15 de abril del 2015, se plantea que las asignaciones parlamentarias se siguen pasando, para que ellos sigan haciendo esa pega, de las cuales no están privados. Uh-huh. O sea, porque hay una nebulosa acá, porque hay una interpretación del cuento. ¿Cómo se llama ese organismo? ¿Ese Consejo de Asignaciones? Claro, que el tema es que el Parlamento... Esto fue la resolución de la Comisión de Ética, sí, y Transparencia de la Cámara de Diputados, ya, sobre la consulta de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento en relación con lo que tenía que ver con la presidencia del desafuero. Sí, no, lo que dice básicamente es que no tiene las atribuciones legales, constitucionales, para definir cuál es la plata, si, en caso de desafuero o no, definir las asignaciones de los parlamentarios. Por lo tanto, le pasamos la pelota a la Cámara de Diputados. Claro, es que el tema de la... Y lo vimos, por ejemplo, cuando fue el tema del comedor este multimillonario que se hizo en el Congreso. El asunto es que... La cafetería. Claro, la cafetería esa. Mm. El asunto es que el Parlamento se guarda por su propio régimen. O sea, la Contraloría no tiene nada que hacer frente al Parlamento. El Parlamento es un órgano autónomo. Uh-huh. Y por lo tanto toma sus propias determinaciones sobre ellos mismos. Por eso se deciden sus propios sueldos, sus propias dietas. Y también, por supuesto, pueden decidir, de acuerdo a ley, su propio régimen interno. Y de acuerdo a ley, como lo que ellos explicaban al principio, se dieron cuenta que no hay ninguna parte que hable de que el desafuero le quita o no, podríamos decir, la dieta y las asignaciones al parlamentario, por lo tanto ellos, eso les da la libertad de decidir, obviamente argumentando. Respecto a lo que dice Pablo Hunt, dice el senador Bien que también está desaforado en proceso, son como ratones a cargo del queso tragedia. Ojo, ya terminó absuelto y terminó el proceso judicial del senador Bianchi. De hecho, él terminó absuelto. ¿Y puede reintegrarse? Eso no, sí, ojo, creo que es un desafuero. Un desafuero no quiere que se le quite el cargo. El desafuero es como ellos tienen la investidura de honorable y notable. No están como cualquier ciudadano enfrentando la justicia. Por tanto, para hacer un proceso de carácter judicial, cualquier querella, cosa, todo el tema tiene que ser revisada para primero desaforar al parlamentario. Claro. En ese desafuero es para que pueda precisamente enfrentar la justicia. Como cualquier otro, entre comillas. Pero el desafuero no tiene que ver con culpabilidad ni contempla necesarias sanciones punitivas necesariamente. Es un desafuero, es decirle, hey, usted que es parlamentario, un notable, un honorable y por tal, tiene distintos privilegios, no está en la misma condición que el resto de los ciudadanos, se le va a retirar esto para que enfrente un proceso judicial, exactamente, si es que hay mérito, ojo. Porque acá lo que se evalúa solamente, lo que pasa por ejemplo en el caso de Gustavo Boon, ¿qué dice la Corte de Apelaciones? Sí. Hay mérito en base a la frase hecha por Abun, por las injurias que, imputa y todo lo demás. Sí, quítese el desafuero y que enfrente la justicia como otro. Por eso, para decir a los parlamentarios, cuesta más llevarlo a tribunales que a otro. Claro, de hecho, el desafuero corresponde en cierto modo a la formalización. Es un proceso muy largo de formalización, pero justamente igual que la formalización, lo que tiene que ver es que hay mérito, no se ve la culpabilidad, exacto, de antemano de la persona. Eso es bien importante explicarlo, porque mucha gente dice, no sé, pero el otro día yo estaba hablando con alguien y me decía, oye, Gustavo Boon fue desaforado porque la justicia lo desaforó, por tanto él la terminó cagando porque lo declararon culpable por él. No, acá, de hecho, el proceso ni ha empezado, de hecho, es como la parte, a ver, ¿cómo explicarla? Preliminar. Exacto, por eso. Entonces, la familia de Rodrigo Avilés, de hecho, conversamos con la madre de Rodrigo Avilés cuando se vio el tema del desafuero de Gustavo Boon, ¿se acuerdan? Que fue el 20 de noviembre. Y en esa oportunidad, claro, ¿qué es lo que explica? La familia pone esta querida, Félix Avilés, me parece que es abogado, padre de Rodrigo Avilés, porque él que lleva la cosa, no sé si es directamente, sí, o no, pero el caso es que pone esto en contra de lo que son injurias contra Gustavo Boon. Por tanto, la Corte de Apelaciones la sala de juzgado, si no me equivoco, garantía en primera instancia, bueno, toma esto, ya. Los tribunales toman esto y dicen, a ver, ¿amerita que le quitemos el fuero parlamentario a Gustavo Boon para que enfrente eso? Y lo que ha decidido la Corte de Apelaciones, el Pleno de la Corte de Apelaciones, por 23 votos a 3, es sí. Amerita. Hay méritos en lo que están acusando a Gustavo Boon para que enfrente un proceso como, entre comillas, y vuelvo a insistir, entre comillas, como cualquier ciudadano. Claro. Y digo, insisto, el entre comillas, porque sabemos que no están en la misma igualdad de condiciones. No. De hecho, bueno, sabemos que no hay igualdad de condiciones en la ley. Claro. O sea, igualdad de trato, y pero decir igualdad ante la ley es un tema de papel, pero en realidad si uno tiene más dinero de abogado, menos dinero de abogado, eso ya marca una diferencia. Y lo hemos visto en múltiples juicios en donde el tener un buen equipo de abogado marca la diferencia que tener un abogado público. Así que, y bueno, si no lo vieron, allá en Twitter tiramos lo que tiene relación con la declaración por la cual Gustavo Boon termina siendo desaforado por la Corte de Apelaciones. Le queda todavía, como le insistía, apelar a la Corte Suprema. Así está la cosa. Muy bien, me parece. Muy bien. Gustavo Boon, cada cierto tiempo, noticia. Recordemos que Gustavo Boon, no nos olvidemos de aquello, y su iniciativa para, ¿cómo se llama? A propósito de injuria y calumnia, presentó un proyecto de ley para sancionar el tema de la suplantación en internet, en Twitter y Facebook. Igual, loco, ¿no? No deja de ser. ¿Pero para qué hacer una ley si es que Luxich ya está asegurado? No nos olvidemos de la vez cuando Luxis... Pero otros no, sí. De hecho, ojo que fue bien llamativo el caso de Luxis. Varios empezaron a ponerse cuenta en Twitter el nombre de tantos Luxis. Fue un abogado más encima. Era un cabro que era abogado, era bien joven. Que el que había hecho la cuenta parodia de Andrónico Luxis. Claro. Y la justicia le ordenó cerrar. De hecho, lo tomaron detenido al muchacho, me acuerdo. De hecho, increíble cómo la justicia funciona para Luxich como una esfera particular y paralela del mundo, porque alguien que se pone Luxich simplemente en Twitter, uh-huh, te mandan a la cárcel, y Luxich, cuando hay un fallo de la Corte Suprema que le impide seguir utilizando el tranquil Mauro, puede seguir utilizándolo. Es bien particular. Es que Luxich. Es Luxich. De hecho, ahí uno dice, esto no es tan broma de ser uno de los dueños de Chile. Uh-huh. Ahí se demuestra, podríamos decir, en cada caso y en cada elemento de que... Entonces, para explicarlo bien, lo que ocurrió hoy día con la Corte de Apelaciones, el Pleno de la Corte de Apelaciones, es que termina ratificando el tema del desafuero, lo oficializó, por así decirlo. Si había duda, ya, quedó oficializado, ratificó el tema en el Pleno de la Corte Suprema por 23 votos a 3. Date. Ahora tiene 5 días la defensa de Gustavo Azbun. Y lo va a hacer, lo lógico. Era que no. O sea. Nadie se desafuera solo. No sé, yo dudo con el caso de Gustavo Azbun. Insisto, esto puede terminar siendo más conveniente para él dentro de la lógica. Ahora, no conveniente para la alianza. Eso sí. Cada voto cuenta hoy día. Cada voto, aunque la alianza, la verdad, tiene perdido los votos. De hecho, es minoría. Sí, pues como que... Pero no deja de ser. En ese sentido, Gustavo Azbun nuevamente en los trending topics, como cada semana por medio, a veces dos veces por semana. Es un tipo que se esmera, hay que decirlo. Tal vez está convencido de que no hay mala publicidad. Yo creo que él se está haciendo la buena a Donald Trump. De hecho, es una versión criolla bastante, bastante extraña la de Gustavo Azbun, pero la estrategia que está ocupando... Porque es una estrategia electoral, es la de Donald Trump. Uh-huh. Exactamente. No, y ese tipo de discursos incendiarios que tiene, hay gente que le gusta, po. Sobre todo estos latifundistas, al facho pobre, a esa figura que se ha creado en las redes sociales. Le encanta la figura de Azbun o lo que dice, como que lo representa. Claro, y además la sociedad es más conservadora, autoritaria, de lo que aparenta ser. De hecho, yo creo que el truco de Donald Trump es justamente ser la voz de los que no se atreven a tener voz porque se sienten que son mirados en menos por ser tan conservadores. Que por como ser un poco, tan discriminadores. Claro, que en como, un país conservador. Exactamente. Pero es como el machista encubierto que está esperando cualquier momento de que salga alguien machista para decirle todo el machismo o para decir, oh, por fin puedo decir lo que quiero decir. Que es como un poco eso, así como que no es que se disminuyó el machismo, sino que la gente, los machistas se están reprimiendo públicamente de decir que lo son. Y pasa un poco también con la opinión política, podríamos decir, que como no está bien visto... ser un conservador y un tipo así autoritario. Es que depende de los círculos también. No, por supuesto. Porque... Pero cuando aparece un vocero que es sinceramente así, ellos se pliegan rápidamente. Y eso es lo que pasó con Donald Trump. Así como alguien que por fin está diciendo las cosas que no nos atrevíamos a decir. Pero es que igual yo creo que eso sigue siendo como... Esas posiciones son también parte de... No es que yo nací con este pensamiento de derecha, po. Se forman, crean. Entonces, no es como estoy esperando... Hay algunas tesis que rebaten eso, pero son poco... genetismo, frenología y cosas por el estilo. Claro, estoy como... pero estoy como reprimiendo mi sentir más profundo de mi odio hacia los más morenos, por ejemplo. Eso está inculcado también. Ando, y a través de tipos como Azbun eso se refuerza, ¿no? Exactamente. Y se refuerza en un momento en donde normalmente es más criticado. Entonces, ojo, hay una explicación científica para eso igual, que no es menor. De hecho, aquí cuando dice estudio hay un montón. algunos más o menos serios, más o menos profundos, pero generalmente las ideas fuerzas de la derecha son simplificaciones de. Por tanto, en términos, de hecho, por ejemplo, estoy tratando de acordarme, estaba discutiendo con una amiga un estudio, de hecho lo estaba revisando y era muy interesante, estaba bastante bien documentado. Me acuerdo que hace un tiempo, un año y medio, también un poco más probablemente, salió esta noticia de que la gente de izquierda es más inteligente que la de derecha y todo el cuento. A veces uno duda de eso, pero el tema pasa porque los pensamientos, generalmente las premisas que tiende a utilizar generalmente la izquierda, implican una complejización. Por tanto, hay un desarrollo en términos de nuestro cerebro, de la materia gris, de la sinapsis, del proceso que desarrolla, mucho mayor que las premisas generalmente de la derecha, tendiente a ser más conservadoras generalmente, en las cuales son simplificaciones de la culpa de que no haya pegas de los inmigrantes. La culpa de este es de los inmigrantes. La culpa siempre van a ser de los inmigrantes. La gente es floja y por eso es pobre. Ojo, más del 40% ayer, una de las cosas piolas que apareció en la encuesta CEP era eso. Más del 40% de la gente piensa que los pobres son pobres porque son flojos. Fuerte. Les recomiendo, Maya, nos vamos a meter en un rato más con el tema del Centro de Estudios Públicos y su encuesta. Pero ese tipo de premisas son simplificaciones de. O sea, no complejiza, no va. Y generalmente cuando uno discute con una persona de derecha, así como derecha, términos clásicos, reaccionario, todo lo demás, se va a encontrar con alguien que es como lo más parecido a una puerta. Con poca reflexión, más irascible, y con una persona que es incapaz de complejizar más allá. Claro, lo que no quita que hay gente de derecha que es profundamente inteligente. O sea, yo por ejemplo le destaco, yo creo que Jaime Guzmán era un tipo inteligente. No era un tipo inteligente, era un tipo siniestro. Pero siniestro. Porque, pucha, es complicado ocupar mal este concepto, era maquiavélico. Oye, Maquiavelo no necesariamente era malo, era pragmático, que es distinto. De hecho, lo malo de Maquiavelo me parece a mí que son el fin, no que el fin justifica los medios. Porque lo que él defendía era el príncipe. Ese es el problema de Maquiavelo. No, él defendía su vida. Es por eso el pragmatismo del maquiavelismo tiene que ver con eso. Recordemos que el texto del príncipe para los Medici tenía que ver para salvar su culo. Y hace este tratado no porque él creía en las bondades y en el idealismo del príncipe, sino que decía, con esto yo me quedo en la buena con el príncipe y me salvo el culo. De hecho, por eso se habla de esta cosa media maquiavélica, que tiene que ver con esta cosa. Libro que debe estar uno de los probablemente piedras angulares de lo que son las ciencias políticas, ese texto de Nicolás de Maquiavelo. Yo diría que el primer gran Nicolás texto de ciencia política. Sí, hay otros más, ojo, hay unos previos, pero en términos de lo que se conoce como la ciencia política, la modernidad y todo el cuento, el libro fundacional, El Príncipe de Maquiavelo. Hay otros, sin duda, que son notable y hay trabajo. De hecho, puede encontrar el caso de La República, de Platón. De hecho, no es muy distinto al Príncipe. De hecho, trata también así como de explicar en términos de ejemplo de ciertas situaciones, de cierto tipo de sociedades y cuál vendría siendo la más conveniente. Ahora, lo lleva al pragmatismo más puro el caso de Nicolás Maquiavelo, y es lo que se ocupa hoy día. De hecho, la frase del fin justifica los medios no viene necesariamente en sí de Maquiavelo. Se desprende de eso, que se infiere. Exactamente. Pero volviendo al punto, generalmente la gente derecha, vuelvo con eso, tiende pensamientos mucho más a simplificaciones, a cosas que no se complejizan y ni se realizan más factores, premisas simples, concretas, ideas fuerzas. Claro. Bastante conservadoras también. Yo creo que tiene que ver con la complejización de la izquierda, que tiene que ver con cuestionar el orden, cuestionar de dónde viene, de la raíz de las cosas. Y claro, como dices tú, el pensamiento de derecha va más hacia proteger ese orden, defender la posición propia y, por supuesto, la máxima del individualismo. Exactamente. Estoy leyendo ahí, chicos, varias cosas. Ahí nos mandó un texto Alex Drago. ¿Realmente las personas de derecha son más tontas? Hay un tema de tercera cultura. Sí, del 2012. A propósito de este estudio que salió en una cosa, estoy leyendo algunas cosas acá. Elisa Monte dice, no creo que el racista Trump esté contento con una versión sudaca de sí mismo y digámoslo, aún no enorgulleceréis a nadie. Es lo que dice Elisa Monte, lo leí textual. Pablo Trujillo, a propósito de otra nota de la radio, dice, según el abogado Skolnick, la revista Mala, por ser una publicación ácrata, no tiene derechos intelectuales. Dice, what happened? Dice, sí, what the fuck? Eso tiene que ver con otro tema, pero sí, así de loco el argumento del abogado de la comunidad. Bueno, y eso también se debe a que no sabe distinguir, siendo un abogado que supone que sabe mucho, entre derechos industriales y derechos intelectuales. Uh-huh. Novato. Gente loca. El facho pobre piensa que le da estatus de ser de derecha y sentirse diferente al vecino de la Pobla, dice Pablo Hunt. Sí, pues eso también está supermercado. Como yo soy de derecha porque yo quiero ser como ellos, los que tienen. Claro, porque de hecho él se compra ese cuento de que el pobre es pobre porque es flojo. Pues. Entonces dice, no, el resto son flojos, yo voy a esforzarme, voy a mostrar de que voy a triunfar. Y lo más chistoso es que se esfuerzan, trabajan 8 horas más 2 horas de viaje en Transantiago. Si es que no más. Si es que no más. Y están en las mismas condiciones. Entonces también son flojos, po. Aquí nos mandan un poco lo que salió publicado hace un tiempo, por ahí en el 2012. Nota en BioBio, que de hecho se hizo viral, me acuerdo de ese tiempo. Estudio de 50 años afirma que personas de izquierda son más inteligentes que la derecha. Eso está basado en una publicación de la ciencia psicológica. O Psychological Science, que es una de las revistas prestigiosas de ciencia, está dentro del top 10, y que tiene que ver con un estudio de los autores que son Gordon Hodgson y Michael Busseri de la Universidad de Brock, que finalmente está ubicada en la ciudad de Ontario, Canadá, que plantea básicamente que a pesar de su aporte y repercusiones en los comportamientos y las relaciones interpersonales, las habilidades cognitivas se han ignorado para las explicaciones de los prejuicios. Así se establecieron varios datos mediados la aprobación de ideologías de derecha, conservadurismo social, autoritarismo de derecha, etcétera, y bajo niveles de contacto con grupos externos. En un primer análisis de 2 a gran escala, datos representativos del Reino Unido, ahí marca más o menos el número de personas estudiadas, 15.864, hemos encontrado que una menor inteligencia general en la infancia predice el racismo en la edad adulta mayor, y este efecto se encuentra mediado en gran medida a través de la ideología conservadora. Un segundo análisis, esta vez en un conjunto de datos de Estados Unidos, confirmó un efecto predictivo de la pobreza de razonamiento abstracto en el prejuicio antihomosexual, razón parcialmente mediada tanto por el autoritarismo y los bajos niveles de contacto entre grupos, etcétera. Uh-huh. Es bien interesante ahí porque lo que hace esta persona, que lo pone terceracultura.cl, es desglosar un poco, de manera bastante simple, pero pone los datos en la mesa respecto a este estudio en particular. Está bien interesante. Uh-huh. Se los dejo allí y lo mandó Alex Drago. Sin embargo, tienen el poder en la gran mayoría de los países. Ojo, esto es una generalización, sí. Obviamente. No es que toda la gente de izquierda sea necesariamente inteligente. Lo sabemos, lo tenemos claro. A mí todavía me cuesta algunas cosas, por ejemplo. Es que la pregunta también es si la gente de izquierda es más inteligente o la gente que se dice de izquierda es más inteligente. Ah, bueno, ahí también viene un tema discursivo. Sí, que también es un tema que hay que también discutir, porque hay muchos que dicen... Yo no, que yo me digo de izquierda a veces no soy tan inteligente y lo reconozco sin ningún problema. Muy bien. Y no me voy a poner a hablar de inteligencia emocional ni nada por el estilo. No, pero tiene que ver con eso, con lo que dijimos delante de ser capaz de cuestionar el orden y ir a la raíz de los problemas que aquejan a estas sociedades. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Así es el tema. Oye, ¿por qué pulsaron a Darth Vader de la Plaza de Armas que... En la Plaza de la Constitución. Oye, todo bien con el tema de Star Wars, pero es como una invasión ñoña, así. Yo ya conozco a alguien que ya fue. De hecho, llegué a la casa y estaba la Amanda vestida de reina Amidala. Brígido. De hecho, Ubuntu de Arturito. Ahí saludamos a Profitador que llegó a las 12. ¿En serio? En acampar. Acampar, como siempre lo hace. De hecho, dicen que se viene este domingo a acampar, a propósito. Estaba ya, ya había visto la película. Uh-huh. Oye, yo nunca he visto Star Wars. Yo estoy empezando el otro día comentamos eso, porque justo estábamos hablando con alguien y Amanda dice, yo nunca he visto Star Wars. La quedaron mirando así como, ya, estoy bromeando. Yo la vi cuando chico, pero no me acuerdo. Yo sí, la he visto. Me acuerdo que las vi, pero no me acuerdo de... Yo me acuerdo cuando chica fui al cine cuando salió La Amenaza Fantasma, episodio 2, algo así. ¿De eso me acuerdo o no? Así estáis hablando de las precuelas. Claro. Sí, no tengo idea. ¿Qué sé yo? La precuela y puso cara de precuela. Quedó así como, ¿qué? ¿Ah? Sí. De hecho, yo recuerdo haberla visto chico, recuerdo un par de maratón. Yo no a nivel fans, no creo a algún día disfrazarme, no solamente de Star Wars, sino de nada. Estas fiestas de Halloween de disfraces también me dan bien, así como cosa extraña. Pero... pasando a un tema, yo creo que tenía un rollo muy bacán, por lo menos a mí fue lo que me llamó la atención de chico, este cuento del imperialismo, del senado corrupto, pero hacen alianzas con la burguesía y la nobleza, eso me genera problemas. Bueno, la mayoría de los movimientos revolucionarios de los 60 y 70 hicieron lo mismo. Exactamente, pero me genera problemas eso. Entonces, en el contexto histórico en el que nace la peli está, pero requete bien, interpreta bastante bien ese cuento. Interesante rollo. Ahora, no me gustó cómo lo desarrollaron finalmente. Que al final el tema de la fuerza terminó siendo un tema de sangre. Sí, pues ahí... buena, sí. Me parece... ahí está. Dice, a propósito, no será mucho. La panelista... ¿Qué edad tiene? 15. Te está preguntando a ti. Sale con 15 años. Yo tengo 15 años. Sí. De Plutón. Ya, pues, está preguntando la edad. ¿Por qué quieres saber mi edad? Porque acabas de decir yo cuando fue La Amenaza Fantasma y era chiquitita. Sí. Ay, no habré tenido, no sé, como... ¿12? No ya. Sé, es que sí. No tengo idea. Sí, porque no es tan vieja La Amenaza porque es parte de las precuelas, ¿no? O sea, claro, nadie vio en vivo de acá, incluyéndome, nadie vio en vivo así el estreno de la antigua de la Star Wars. No. Porque no somos tan viejos. Mm. Ni siquiera el Toño, incluso. Entonces, claro, las que vimos probablemente fueron las precuelas, pero yo no era tan chico cuando eran las precuelas, debo decirlo. Y debo confesarlo. Pero parece que tú sí. Pero no es tan chica la Amanda. O sea, no es tan menor, es chica, que es distinto. Y nada. Está notable esto. ¿Qué pasa? Por eso lo terminaron echando. Alguien, iba a decir que otro... concepto, pero bueno, alguien disfrazado de Darth Vader, mientras está el cambio de guardia de palacio, desfila solo. Y los pacos lo quedan mirando mientras están tocando. Y es muy loco. O sea, le hicieron la guardia a Darth Vader. A Darth Vader, güey. Qué nota, qué buena jugada. O sea, que muy buena jugada, debo decirlo así, una gran performance. ¿Y fue detenido? No, probablemente lo creo que fue sacado. Fue traído. El tipo de los asfixiados, así a la distancia a los pacos, pero bueno, no tenía la fuerza. No, me parece total. Muy bien hecho, muy bien. Me parece una muy buena forma de aprovechar y burlarse de la guardia de palacio. Se puso a marchar ahí al lado. Claro, probablemente aprovechó la cambia de guardia y dijo: voy a hacer como que me rindan honores. Uh-huh. Como que voy a decir que los carabineros de guardia de palacio, aprovechamos a saludar al cabo Quintana también, sea mi guardia imperial. Entonces, como buena guardia imperial de carabineros, le va a hacer rendir honores a Darth Vader. Entonces lo que hizo Darth Vader fue aprovechar eso para que le rindan honores como buen, podríamos decir, general imperial que él. Así que está bien, sabemos que la moneda sirve al imperio, eso lo tenemos bien claro. No el imperio de ese, pero sí tiene armas de destrucción masiva parecida a la Estrella de la Muerte. De hecho, me parece que la Estrella de la Muerte es una muy buena metáfora de la bomba atómica, hay que decirlo. Y por supuesto le rindieron tributo a un representante del imperio, como si no lo han hecho antes. Sí, ha llegado Dick Cheney, Condoleezza Rice, y todo ese tipo de personajes. Bueno, el mismo Barack Obama, George Bush. Sí que han rendido, podemos decir, sus tributos también al imperio, y que lo hagan una vez más tampoco me parece tan terrible. Así que muy bien ahí el que se decidió disfrazar de Darth Vader. Buena jugada. Muy chistoso el día correcto para haberlo hecho. Porque todos están hablando de Star Wars, y si la cuestión se viraliza, sí, probablemente va a aparecer las noticias. Existirá el video, pero, y todo, pero eso. Ahora viéndolo bien, igual está como medio arreglado, porque están tocando precisamente ese tema, los de... ¿cómo se llama? La banda. La banda de Carabineros. En verdad está tocando ese tema. Pero... No, ¿que lo arreglaron? No. Creo que no, están tocando, están vivos esto. No, oye... No, mentira. Estoy viendo acá el video. Le pusieron la música. Sí, le pusieron la música. Están tocándolo. No, igual está. Hay que decirlo, igual está notable. Está muy bueno. Ahí el lado oscuro de la fuerza saliendo de la moneda. Nada más. La fuerza del imperio siempre ahí, circulando por la moneda. Oye, está buena. Sin duda. Yo comparto acá con Duncan Rosales. Para mí, Duna o Dune tiene mucho mejor rollo. Además, Star Wars se ha puesto comercial en extremo. Sí, Dune es realmente... Yo tengo que leer. Una oda hermosa, particularmente la novela en sí, de Frank Herbert. Yo jugué al juego de computador. ¿En serio? No, yo la novela, yo rayé la papa con Frank Herbert un buen rato. ¿Quién me regala ese libro? Nunca lo he leído. ¿El libro? El libro Frank Herbert. Yo lo quiero, regálamelo. Bueno, pídelo para Navidad, po. Regálamelo para Navidad. No, lo tengo yo, así que... pero en términos... De hecho, lo tenía, lo presté y nunca más llegó. Está el libro... Hay una versión de David Lynch de Dune. No es muy buena, digámoslo. No es muy buena. Intentó Jodorowsky hacer Dune. Ahora, según él, su Dune era una versión libre. Un poco loco. Como Jodorowsky suele hacerlo. Y Jodorowsky obviamente le puso color. De hecho, hace no mucho tiempo salió un documental bastante bueno. De hecho, lo vi bastante bueno porque demuestra lo loco que está Jodorowsky. Así, pero a nivel de... ¿Para qué decir que se manda una frase misógina ahí más o menos heavy? Por ejemplo, que las novelas, los libros son como las mujeres, hay que violarlos. ¿Eh? Hay que... Ese lo dice textual Jodorowsky. Qué lindo. ¿Se acuerdan que lo comentamos una vez? Sí, pero sí. De hecho, al final del documental lo termina diciendo. Por eso él dice que es una versión libre. Ah, pues las cosas hay que romperlas, violarlas. Porque los libros son como las mujeres. Ah, qué pena. Cosas locas de Jodorowsky. No se acerquen a Jodorowsky. Por si no lo vieron. Pero el rollo... igual estaba bueno, igual se rayó. Por ejemplo, había fichado a los mejores dibujantes de cómic de la época, particularmente europeos. De hecho, varios de los que termina reclutando en un momento determinado Jodorowsky terminaron trabajando para George Lucas. Pero, por ejemplo, había, ¿cómo se llama?, fichado a Pink Floyd para hacer la banda sonora. Salvador Dalí. Había fichado a... Puta, loco, pulento. Así como lo mejor de la época, había logrado fichar los Jodorowsky con su labia. Pues digamos que Jodorowsky con la labia ha llegado bastante lejos. Para los que vieron Cabaret Místico, van a agachar de lo que estoy diciendo. O sea, el tipo es capaz de estar ahí haciendo un monólogo de 3 horas y cobrando después las lucas por la entrada, que no eran baratas. Pero finalmente no se dio. Y él armó un libro. De hecho, está hecho el libro. Y es el un poco, se trata del documental que tiene que ver con Dune, el proyecto de Jodorowsky. David Lynch sí lo hizo, por ejemplo. De hecho, David Lynch, si no me equivoco, me corrige alguien acá, fichó a Sting, que sale en la película. De hecho, no le quedó bien la película. Igual es una versión interesante de Dune. Y después hubo una miniserie también, que le dieron como mucho color hace como unos 10 años, si no me equivoco, atrás, pero no le fue bien. No, eso es muy, muy raro. Pero es un libro que tiene ciencias políticas, religión, aventura. Ahora, el rollo de Dune es mucho más político, 100 veces más que la Guerra de la Galaxia. De hecho, hablan los yihadistas, por ejemplo, los Mualib. Es que como medio orientalista Dune también. Es que hace una mezcla. De hecho, por ejemplo, el rollo de la Biblia Católica Naranja. Es un tema, sí. Está muy, muy... Es una verdadera joya. No solamente la ciencia ficción, porque no sé si catalogarlo precisamente de ciencia ficción Dune de Frank Herbert. De hecho, por ejemplo, Star Wars no es ciencia ficción. No, de hecho está hecho de los mega relatos. Claro, y es fantasía, porque en realidad no, ciencia ficción se supone que apela a un futuro. Uh-huh. Y en realidad Star Wars vive en una distancia, una galaxia muy lejana. Pero no es algo que podría ser la ciencia ficción. Lo que dice es jugar con la evolución del ser humano. Uh-huh. Para bien o para mal. Pero en realidad Star Wars ni Dune... Star Trek sí, porque Star Trek se supone que son gente de la Tierra que evolucionó de tal modo de que lograron hacer viaje intergaláctico. Pero Star Wars no son seres humanos, son seres humanos pero no son de la Tierra. No se sabe si es que esto ocurrió en el pasado o en el futuro, en un lugar muy lejano. Uh-huh. Entonces no es siempre obviamente tal ciencia ficción, tiene otro nombre ahí, si está Profitador puede decirlo. Pero creo que no debe estar todavía. De hecho, Profitador agrega dentro de su ñoñe Star Wars, dice, los Pacos son Stormtrooper, igual sirve. Tienen una onda así, sobre todo, particularmente las fuerzas especiales. Sí, po. Y agrega que la peli de David Lynch es malísima. Sí, hay que nos diga de 1 a 10 qué le pareció la Star Wars. Ah, la fue a ver. Sí, pues si la fue a ver a las 12. A las 12:02 estaba. Se está ahí hueando. No, si no estoy hueando. O sea, yo estaba viendo a alguna gente que está desde los primeros días de diciembre, estaba acampando en Estados Unidos para el estreno. Dice, no, igual. No se puede decir que una persona muy ñoña en un chat de Facebook todos los días ponía que a 11 días para Star Wars. Se llama así el chat todos los días. Está bien, se igual encuentro que cierto fanatismo. Yo generalmente no me ocurriría algo. Lo terrible de ese fanatismo es que, por ejemplo, ahora Profitador, que es un gran fanático, ahora le queda como ¿cuántos años para el próximo Star Wars? Y eso es lo terrible. Sí, es como que hay otro Star Wars también. Claro, es como que vivía así, oh, la tensión. Pa. Es como, no sé, como el fanático del mundial. A mí me pasaba antes, me encantaban los mundiales, y era como que terminaba el mundial y decía, quedan 4 años para el próximo mundial y me da como pena. Y eso está pobre Profitador en este momento. A mí pasa con Game of Thrones. Space. También. Ah, sí, de hecho quedan sí. Quedan 6 capítulos cada. Ópera espacial o Space Opera se llama el género, como Flash Gordon, sí. Claro. Sí, de hecho, Flash Gordon... de una manera influenció a un montón de esta derivación de la ópera, que de hecho es mucho más atractivo porque precisamente una ópera espacial, po. Nada más con música de Queen, po. Entonces ahí tenía sus cosas bien este. ¿Qué es esto? Star Wars, estoy mirando. Ah, que sale una foto de Harrison Ford, Han Solo. No cacho, ¿qué onda? Muere Han Solo, puta que spoiler. Bueno, si usted no la ha ido a ver todavía, sepa que Han Solo muere. No, así parece que es un rumor falso. Él la fue a ver, lo dice Profitador. Por eso, pero es que no creo que él, o sea, no creo que sea. Yo creo que sí, que el problema, porque Harrison Ford está viejo, o sea, tampoco que va a estar en la próxima. Si es que hay una próxima. Entonces, como que lo rescataron para salir dignamente. Entonces, debe morir como un héroe, una cosa así. No me parece tan ilógico. Pero bueno, da el caso. Gente. Y en ese sentido. Bueno, uno puede hacer analogía en términos del cine y la realidad. Y obviamente, la Guerra de la Galaxia siempre ha estado esta cosa. Que es como un popurrí de grandes relatos. Claro, está la Roma antigua. O sea, toda esta idea del Senado, de la República, que llegó al Imperio, pero también está como el elegido. Claro, el imperialismo más actual, la Estrella de la Muerte, como la amenaza nuclear de la época. Uh-huh. O sea, de que hay un arma, una cosa pueda destruir, porque en realidad lo que uno ve es que en Star Wars los planetas son países. O sea, eso es como súper súper evidente. Así como los planetas son países. No hay una diversidad dentro de cada planeta. El planeta es casi como un solo clima, un solo tipo de personas, etcétera. Y por lo tanto lo que hacía en realidad era destruir planetas como una bomba podía destruir países. Uh-huh. Entonces, claro, hay muchos elementos que se van vinculando, podríamos decir. Obviamente también todo el tema así de... de relatos también antiguos, de que sea el padre, que en realidad es como un relato que no existía, así como en realidad como que estaba, pero era como un Edipo un poco frustrado, el caso de Star Wars. Pero es bastante interesante eso también de ese giro que sea de, bueno, soy tu padre. Uh-huh. Y yo no sé si estaba planeado desde el principio, así viendo la 1, ahora que me he estado dedicando a verla. No sé si estaba planeado desde el principio de que en realidad Darth Vader era el padre. Yo creo que eso fue como una cosa que se ocurrió después. Yo creo que sí. Así, ¿sí? Como, bueno, es que si uno mira los tópicos de relatos que ocupa George Lucas, que insisto, es un popurrí. Sí, y un popurrí hecho de los mega relatos de las viejas. Incluso influenciado casi por esta cosa de teleserie. De hecho, Star Wars es una teleserie. Es el que termina encontrándose con el padre, de que la otra que le gustaba y que coquetear era la hermana. De hecho, tiene los tópicos clásicos un poco. De hecho, uno puede ver Star Wars en la Biblia así todo el rato. Hay esta cosa de los grandes tópicos, de los grandes relatos, de lo que ha sido la historia de la humanidad, el elegido, y que pasa distintos procesos, el tema de la fuerza, no sé, pues está esta cosa del viaje a la Gran Esfinge, que es como esta búsqueda y esta enseñanza que le hace Yoda, por ejemplo, a Luke Skywalker, el buscar su pasado, que es el joven héroe que se inicia, por así decirlo. Eso lo hemos visto en un montón de relatos en las culturas más diversas. Los buenos y los malos, esta cosa del bien y el mal, el gran mega relato de la historia universal es la historia del enfrentamiento entre el bien y el mal, el lado oscuro de la fuerza versus este lado bueno pero pragmático de los Jedi, por ejemplo, de los Jedi. Y en ese sentido, por eso es una historia que caló tan fuerte y que en definitiva ha sido imitada y que ha sido constantemente seguida, más allá, digámoslo, de toda esta cosa que tiene que ver con los efectos especiales, más allá de que han acusado de plagio en innumerables ocasiones a George Lucas, la historia como relato para vender sirve perfectamente. Y sirve para distintos públicos, eso es lo más. Lo puede ver una gente muy adulta, que lo vio en ese tiempo, y los más cabros chicos, y la franquicia sigue pegando hasta el día de hoy. Es una historia que no pasa de moda porque es un relato universal. Claro, y que tiene distintas capas además. Por eso también es que eso permite así que distintas personas las vean. O sea, hay personas, no sé, cuando uno era más chico, que se interesa más en las peleas del espacio, en las naves moviéndose, en este tipo de cosas. Cuando después a uno, tal vez cuando más grande, le interesa más los relatos que se están diciendo, uh-huh, las discusiones que se están dando, etcétera. De hecho, creo que una cosa que tuvo la segunda trilogía era que se enfocó también mucho en eso, así como discusiones del parlamento prácticamente, que no todo el mundo le gustó por lo mismo, porque era así como, era como poner TV el Senado de Star Wars una hora. Así. Pero es que ahí radica el gran poder. De hecho, ahí siempre está influenciando el lado oscuro, que ese era un poco más o menos el rollo del cuento. Po. Es que el Senado siempre tiene el lado oscuro, eso de... O sea. Un mensaje básico. Oye, ¿qué son turbios los Senados? ¿Por qué eso está turbio? Por el lado oscuro. El lado oscuro de los Luxich, el lado oscuro de los Angelini. Ese es el lado oscuro. El lado oscuro de los Ponce de Lerú. De los Mate. De los Mate, etc. Ahí está el lado oscuro de la fuerza Fonapen. En Chile. De los Fonapen, claro. Ahí está el lado oscuro de la fuerza en Chile. Que no tienen corazón. Y ahora la gran solución de la indicación del gobierno para los partidos políticos. Sí, el tema de la sociedad anónima. Claro, entonces ahora ya no es que le levanten plata, sino que ahora van a ser parte accionista y socios de Angelini, van a ser socios de los Mate. Mentira. Ojo, pero es que actualmente de hecho hay varios partidos que lo que transparenta la discusión en esta comisión y termina señalando de que algunos tienen no solamente activos, sino que, por ejemplo, están en el tema de fondo de pensiones, tienen activos, términos de activos inmuebles, por ejemplo, ¿qué pasa con eso? Y por eso se iba a permitir esta cosa de la sociedad anónima, en las cuales no se les coartara a los partidos políticos respecto a los activos que hoy día poseen. ¿Pero por qué no hacemos algo para que todo esto esté mejor regulado y ponemos en el Parlamento a los directores de las empresas? Porque están ocupados dirigiendo las empresas y para eso tienen a políticos encargados de esa área. Obvio, es sumamente simple la respuesta. De hecho, se dieron cuenta con Piñera que ser atendidos por los propios dueños no era una buena idea. que era poco profesional. Había que poner a alguien, ¿no? No hay que a los empleados. Claro, hay que poner a los empleados, los que están encargados, podríamos decir, esta camarilla especializada de ser político, que no es una clase política. Uh-huh. Eso es un error. Cuando uno habla de clase, no, los políticos no son una clase, pero sí son una camarilla, un grupo especializado, podríamos decir, prácticamente cuadros del poder empresarial, uh-huh, que funcionan justamente de acuerdo a sus intereses y tienen relaciones. Tienen obviamente su financiamiento, tienen su influencia, uh-huh, pero que funcionan de acuerdo a ellos y le conviene mucho más que ir ellos mismos a ser el presidente. Eso le pasa a los que nomás les gusta un poco la gloria personal, como Piñera, no sé, pues Donald Trump en Estados, uh-huh, Unidos, pero el resto está bien desde la sombra. Claro. Claro, que básicamente lo que buscan este tipo de personajes, particularmente lo que nombraba Joaquín, no sé, pues Donald Trump, Piñera, Berlusconi, es la trascendencia. Claro. La trascendencia en términos, por ejemplo, de los anales de la historia, es decir, bueno, los presidentes quedan en el registro, sí, los libros de historia. Claro, son triunfos. Y aparte que hay esta cosa media de neomonárquica, ¿cachai? De no sé, po. Mi familia, mi tío, mi tatarabuelo fue presidente de Chile. ¿Cachai? Como que le da su estatus a ese cuento. Así como, ah, no. Sí, en mi familia han habido varios presidentes de Chile. Ah, weón. Bueno, tienen su tradición. Y los Piñera van a poder decir eso. Mm. O sea, dejaron su apellido. Ya no es un empresario más. Dejó su apellido en la historia del país. De hecho, yo por lo general desconfío de cualquier persona que te llegue a decir, no, bueno, yo soy descendiente de tal prócer del país. No porque lo sea descendiente de tal prócer o cual del país, sino porque produce desconfianza que te interese este tema. Claro. ¿Qué tiene que ver? O sea, vas a meter una cuña que nada que ver, pero esto lo dijo recién Bachelet, que está, sí, hace un par de minutos. Al lado oscuro de la fuerza. Por el tema de la gratuidad, dice. Es que me parece gracioso, por eso lo pongo y hago un paréntesis. Bachelet por gratuidad. Cualquiera que diga antes de conocer el fallo cualquier solución, la verdad es que está especulando. ¿Y qué no está haciendo eso el Mineduc? ¿Y qué no está haciendo eso el gobierno? ¿Que está puro especulando todo el rato? Igual es gracioso que lo diga. Pero precisamente el gobierno se reunió para especular, entonces. No, es que te va a decir, nosotros no estamos especulando, nosotros estamos improvisando, que es distinto. Está loco. Sí. O le está mandando decir algo al Mineduc desde la prensa. Uh-huh. Así como, oye, párenla, po, veamos después. Bajemos el tema, bajemos el, claro, tema. Claro. Y de hecho, ¿cuándo sale el fallo? ¿Por qué no se lo dice directamente? Ese es el pretema. ¿A quién? ¿Cuándo sale el fallo, se supone? El 21 de diciembre. 21 de diciembre. Sí, lo anunciamos acá cuando salió el tema del Tribunal Constitucional. Perfecto. 21 de diciembre está el fallo finalmente del Tribunal Constitucional. Recordemos que está el oficio entregado por Pica, creo que se llama, Rodrigo Pica, el secretario del Tribunal Constitucional. Y que finalmente va a salir este fallo el 21 de diciembre, que es el fallo completo, así, parte por parte. Creo que está esperando el gobierno para dejar de especular. Oye, bueno, siempre se llega a la instancia al Tribunal Constitucional porque alguien hizo una, no sé, pues denuncia, querella, no sé cómo se llamará, alegó de que, claro, esto no podía ser, y entonces pasa a un Tribunal Constitucional. Toda la campaña y promesas de Bachelet van a terminar pasando también por el Tribunal Constitucional. Y eso se sabía. Se sabía obviamente de antes, lo tenemos con la gratuidad, lo tenemos con toda la reforma laboral, tributaria, etcétera, que al fin y al cabo siempre se va a definir por la Constitución. Están bajo ese... es como cuando decía con el tema de la Asamblea Constituyente o el proceso constituyente, que no sé en qué estará eso, que finalmente lo va a definir el actual Congreso, si es que el próximo Congreso está apto para definir la Asamblea Constituyente o el proceso para el mecanismo para definir este proceso constituyente. Exactamente. Entonces, al fin y al cabo, siempre pasa finalmente bajo las leyes, bajo el Tribunal Constitucional. Claro, y que le ha dado igual un respiro, me parece a mí, porque el desafío que se encontraba la nueva mayoría para hacer así todos los cambios que quisiera era que justamente por fin tenía mayoría parlamentaria. Uh-huh. Y yo creo que este igual le da cierto alivio, que en realidad ahora pueden argumentar, es que sabes que no podemos tirar la ley tan así porque si no nos van a tirar de nuevo al Tribunal Constitucional, uh-huh. porque eso va a ser el próximo discurso probablemente. Oye, es que en realidad tenemos que igual moderar un poco nuestra ley. Porque si no, nos va a llegar alguien de la UDI, nos va a mandar al Tribunal Constitucional, vamos a tener que rehacer la ley y va a quedar peor. Así que, por favor, no reclame porque esa es la mejor forma, por lo menos, para que llegue uh-huh. y no sea resistida. Claro. Entonces se le da una salvaguarda bastante interesante también a frenar los cambios, podríamos decir, porque además también hay una voluntad de que se frenen los cambios. Y insistimos, acá se está volviendo a votar la reforma tributaria. Uh-huh. Y eso, y acá estamos hablando de que en realidad el legislador es el ejecutivo en Chile. Siempre hay que decirlo, o sea, si es que en realidad el ejecutivo no quiere que una ley avance, puede hacer perfectamente que una ley no avance, principalmente teniendo la mayoría parlamentaria. Uh-huh. Por lo tanto, si está volviendo a discutir la reforma tributaria, es porque el ejecutivo, porque el gobierno, quiere que se vuelva a discutir la reforma uh-huh. tributaria. Entonces no me vengan a decir cuentos de que acá hay algunos que están intentando frenar los cambios. El mismo gobierno que sí. incluso, podríamos decir, está moderando los mismos cambios que el mismo gobierno hizo. Uh-huh. Si uno hubiese querido pretender decir, no, es que hay que volver a hacer la reforma tributaria porque en realidad salió muy débil. Te van a decir, no, pero es que acaba de votarse la reforma tributaria. Pero si lo dice el empresariado, se vuelve a hacer. Pues. Obvio. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Uh-huh. Entonces no me vengan a decir que acá es que en realidad nosotros queremos cambiar las cosas y nos impiden con barreras como el Tribunal Constitucional. No, le están haciendo un favor, de hecho, porque en realidad ellos tampoco quieren cambiar mucho las cosas. Obvio que no, pues, porque es como lo que decíamos, la fuerza del mal, que está ahí resguardando su propio poder y están ahí en definitiva como los gerentes de las empresas que sostienen Chile. Que sostienen toda la empleabilidad, que sostienen el PIB, que sostienen todo. Los dueños de todos los servicios públicos, o sea, perdón, los servicios sociales que se han privatizado, etcétera. Entonces, nada, pues nada, que es súper triste que hay gente que todavía siga defendiendo la nueva mayoría y como dices tú, que tenían, se supone que tenían mayoría en el Parlamento y resulta que no se ha hecho nada, pues, y todo se ha hecho con triquiñuela, incluso con retroceso. No ha habido ningún tipo de avance en términos de reforma. O sea, la reforma laboral es un retroceso para todas las... Quienes han analizado el tema, para los sindicatos, lo ven así, como un retroceso. Exactamente. No hay nada que se haya ganado. No hay nada que se haya ganado con la reforma tributaria. ¿De qué están hablando con una reforma tributaria que todo sigue igual y que no alcanza, se supone, para la educación? ¿Por qué nunca alcanzó los ingresos fiscales para la educación desde un principio? Como si hay ingresos fiscales, pero ¿qué pasa? Gran parte se va a otro tipo de cosas, pegándole a los privados, como lo vimos con la ley reservada al cobre para los militares, etcétera. A propósito de financiamiento a la campaña, está la portada nueva de Clinic, sale Marco Enrico Minami. Uh-huh. Sale como Yoda a propósito de esta fiebre de Star Wars. Dice, una coproducción Leroux con Lucas. Estar mal, se llama la película, y sale así, mal. Están alegando que había preguntas tendenciosas la gente del PRO respecto a Marco Enrique Minami. ¿Preguntas tendenciosas dónde? ¿Apoyaría usted a Marco Enrique Minami sabiendo que recibió plata de Sokimich? Eso era una pregunta, y según la gente PRO denunciaba ayer que había sido una pregunta tendenciosa por parte del Centro de Estudios Públicos. Pero si el Centro de Estudios Públicos siempre hace ese tipo de preguntas, siempre. Sí, porque es que, bueno, cuando algunos resultados son buenos, de hecho, antes de eso, oye, el CEP nos da como ganador. Ahora, no, el CEP está generalmente. Es como, no sé, por George Jackson. Y ahí uno entiende por qué tuvo que mandarse a cambiar Mate. Porque imagínate que hubiese salido la encuesta del CEP con Mate en la cabeza, hubiese sido igual... Ojo, hay que decir que Mate renunció a la presidencia. Por eso. No, si no al directorio. Es un cheire. Uh-huh. Como se le tiene que llamar. Se mandó un cheirazo. Un cheirazo. Sí, así. Muy cierto. Oye, y ahora, ¿y en esta encuesta CEP estará el tema de la legitimidad de los empresarios en Chile? ¿Con el tema de la colusión? Habría que revisarla. ¿Cómo? ¿Habrá alguna pregunta referente a la colusión en la encuesta CEP? Sí, ¿ah? ¿Sí había? ¿Había? No, estoy seguro. Estoy respondiéndole a alguien acá. Sí, po. Claro, ya sabes que al ser invisible que está ahí dando vuelta, al turururu que está dando vuelta. Acá se está trabajando a este otro lado. ¿De qué está? Disculpa. Está viendo como hologramas como en Star Wars, así. Sí, oye, reprimiendo en la Alameda, está Carabinero en estos momentos, frente a estudiantes, ya está actuando el carro lanza agua. Está en plena Alameda, mientras estudiantes iban rumbo al Mineduc, ha iniciado la represión por parte de Carabineros. Esto en el marco de la protesta por la improvisación del gobierno en términos de gratuidad, que está en este momento, por lo menos lo que se sabe, quitando tres universidades estatales a este nuevo inicio respecto al tema de la gratuidad. Porque en la parte inicial no estamos hablando de gratuidad universal para todos. Y un dato interesante, dos de las tres ha hecho clases Max Kittel. Bueno, eso explica algunas cosas igual. Saludaba a Max. Oye, ¿cuáles son ¿en serio? Buenísimo. ¿Cuáles son las tres universidades que están dejando? Estaría la Universidad de Los Lagos, la UTEM y la Arturo Prat. ¿Y esas son públicas? Sí. Del Consejo Rector. Sí, del Consejo Rector, del CRUCH. Estatales. Entre comillas. ¿Tampoco son estatales? Acabo de decir, entre comillas. Claro, y estas son más entre comillas estatales porque hay derechamente algunas que son privadas que están en el Consejo Rector. La Federico Santa María, la Universidad Católica. Santa María, que era en su tiempo de Agustín Edwards. Exactamente. Uh-huh. ¿Cuánta participación tendrá Agustín Edwards todavía en la Federico Santa María? Cuando le afanó precisamente como albacea de la herencia de Federico Santa María y que ocupó esa universidad para hacer todo su negocio. Edward. Un gran defensor del lucro a través de sus diarios y sus medios. Maravilloso. Sí, pues, la historia de los Edward está metida también en la educación. Sí, pues. Oye, respecto a los Edward, al Mercurio y a sus diarios regionales, es... No, ya, bueno. No, es que el otro día salió una nota en un día en el bueno. Yo creo que también otra cosa que está ocurriendo en este momento, el paro de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que pasó desde las 12 de la noche. Supone que partió inició a las 0 horas, sí. Sí, a las 0 horas. Y que ahora, de hecho, ocurrió algo que a mí me parece bastante dudoso y bastante ilegal, que el hecho de que oficiales de aeronáutica militar de la FACH están cumpliendo y cubriendo las funciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil. De hecho, estaban a las 11:30 ya los, ¿cómo se llama?, funcionarios de la FACH, militares. Para empezar el tema del cumplimiento de lo que iba a ser el paro y por tanto reemplazar en varias funciones, algunas súper delicadas, ojo. Sí, y también aclarar de que las normas de la aeronáutica civil y la aeronáutica militar son bastante diferentes. Uh-huh. De hecho, si no, pregúntenle al Casa 212 de Felipe Capiroaga. Uh-huh. O sea, las cosas que primero se discutió fue de que esto bajo las normas de la aeronáutica civil no hubiese ocurrido. Uh-huh. Porque de hecho así la cantidad de bencina que tiene que tener, las condiciones de despegue, de aterrizaje. Claro, porque se entiende que en el tema militar hay ciertas cosas que se flexibilizan, entre comillas, en términos de vuelo. O sea, no hay tantas medidas de seguridad. Por ejemplo, tú puedes ir en un avión donde vaya amarrado nomás prácticamente, cosa que no es permitida, por ejemplo, en la aeronáutica civil. Términos de combustible y todo. ¿Por qué? Porque son militares, porque se plantean a sí mismos como condiciones adversas más allá de los protocolos de seguridad que tengan en sí. Y por eso cuando se hablaba del caso del CASA que terminó precipitándose en la isla Juan Fernández, se hablaba de esto, de que no ocurriría con lo que eran las normativas de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Claro, que seguramente no hubiera despegado nunca. Exactamente, de hecho no habría estado despegado. Claro, y acá lo que se dice es justamente, se rechaza el reemplazo del personal con especialidad en técnico en seguridad aeroportuaria, AFSEC, por corresponder a funcionarios de la Fuerza Armada sin las competencias ni habilidades previstas en la reglamentación de la Dirección General de Aeronáutica Civil vigente. Y se impugna el reemplazo del personal con especialidad en técnico salvamento y extinción de incendios por corresponder también a funcionarios de la Fuerza Armada quienes no dan cumplimiento a la exigencia que prevé la normativa también de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Uh-huh. Y de hecho ahí termina el comunicado también del directorio de la Asociación de Funcionarios de la Aeronáutica Civil. Dice, pues justamente esto rompe con el Código Aeronáutico, la ley 18.916, que dice, los que sin emplear violencia amenazan de violencia ni intimidación, atentaren en contra de la aeronave en vuelo o en servicio, o realizasen estos actos que pongan o puedan poner en riesgo la vida, maldita sea que se me está cerrando esto, la vida, la integridad personal o la salud de sus pasajeros o tripulantes, serán sancionados con presidio menor en su grado medio a máximo. O sea, de hecho se está cometiendo un delito, ni siquiera una falta. Uh-huh. Se trata de justamente un grado máximo, se trata de un delito, incluso casi de un crimen. Uh-huh. Lo que se está haciendo por parte de justamente de un reemplazo, podríamos decir, de rompehuelga, que obviamente pone muy difícil al gobierno en este caso, porque uh-huh. son trabajadores profundamente especializados. O sea, no sí. hay más en el país que es lo que están ejerciendo, podríamos decir, ese cargo y esas funciones. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que intentaron fue reemplazarlos con lo más cercano, que eran los funcionarios de la Fuerza Aérea, o sea, de la FACH, pero que sin embargo no están capacitados para cumplir las reales funciones que rige la aeronáutica civil en Chile y por lo general también todos los convenios internacionales que se hacen de aeronáutica civil en el mundo. ¿Y el tema de seguridad? El tema de seguridad justamente, y que atentan y se atenta contra la vida de los pasajeros que en este momento están desplazándose, podríamos decir, a lo largo del territorio, a lo largo de los países, con suelo tocando suelo chileno o aterrizando en aeropuertos chilenos. Uh-huh. Sí, oye, es bien grave este reemplazo. O sea, estoy pensando que si ocurre cualquier cosa, sí se transformaría ya en un crimen, porque hubo, negligencia. Claro. Respecto a, y porque las personas que están a cargo no están habilitadas para hacerlo. Exactamente, de hecho uh-huh. se incurre en un riesgo súper grande. No están calificadas para. No exactamente. Para la función. Uh-huh. Se incurre en un riesgo súper grande. Uh-huh. Ahora, lo llamativo de esto es que el gobierno inaugura, a propósito de una de sus indicaciones que agregó a la... No podemos hablar de reforma laboral, porque ni siquiera el gobierno hoy día está corrigiendo cada vez que se habla de reforma laboral. Modernización de relaciones laborales. En términos de lo que es el reemplazo a la función, no a la persona en huelga. Claro. Me estoy cuidando. Pero aquí es más difícil ligar, porque no estamos hablando de gente externa a lo que la instancia la Dirección General de Aeronáutica Civil para reemplazar la función que tienen los trabajadores y trabajadoras en huelga legal por lo demás. Sí, pues sí que está grave el asunto. Yo creo que acá lo están resolviendo bastante mal. Muestran justamente esta voluntad una vez más de ocupar rompehuelga, que además también parece mucho más injustificado aún, porque además se trata de un paro definido hasta ahora, por lo menos, por lo cual lo que tienen que haber hecho en realidad es generar las medidas de contingencia para replanificar y reagendar los vuelos, uh-huh. más que estar arriesgando la integridad de las personas que en este momento se están desplazando al aeropuerto. Ahí mandamos también salud a Bolívar, sí. Que no le pase nada. Déjenlo atrapado ahí, pasajero en tránsito, no lo dejen. Eso es lo que queremos. Pero que lo dejen, que no lo dejen ni siquiera hacer el chequeo, uh-huh. para que se quede, no se quede en área internacional, sino que vuelva acá a la villa. Lo queremos. Pero bueno, el tema es ese. El tema es que acá se está incumpliendo normativas, tanto nacionales como internacionales, por el simple hecho de querer interrumpir, podríamos decir, la movilización de trabajadores. Uh-huh. Que lo que están mostrando es su real fuerza. Y su real fuerza es: acá no hay nadie más preparado para hacer la función que nosotros hacemos. Uh-huh. Y los que están haciéndola no son y no están preparados para cumplir esas funciones. Primero son militares. Exactamente, y funcionan con lógicas militares, uh-huh. No funcionan con la lógica de la aeronáutica civil. Y por lo tanto no están preparados para podríamos decir, justamente condiciones que tienen que tener mayor grado de seguridad que la aeronáutica militar. Uh-huh. Oye, ¿cuáles son las funciones como específicas que realiza la DGA? Varias, o sea, desde el control de radares hasta, por ejemplo, el chequeo de la máquina. Ojo, porque se supone que los controladores habrían llegado a un acuerdo y habrían sumado al paro. Tiene un tema no menor, que fue una de las jugadas buenas que hizo en ese sentido el gobierno para mermar la huelga previo. Claro. Uh-huh. Exactamente, pero no, son diversas funciones acá, por ejemplo, temas de seguridad, por ejemplo, calcular o garantizar, por ejemplo, que las bitácoras, la cantidad de benzina cargada, el peso, todos estos cálculos se hagan de forma correcta. Uh-huh. Y eso justamente ayuda a las grandes diferencias con la aeronáutica militar. Sí. Los requerimientos son muy distintos. Claro, porque las exigencias son mayores claro, en la civil. Obviamente. Exactamente, porque... Entonces, si ponía un militar haciendo esos chequeos... Seguramente los niveles van a estar por bajo lo establecido legalmente y para la seguridad de todos. Exactamente. Y como dices tú, según los convenios internacionales. Entonces hay que ir viendo obviamente lo que está pasando ahí en el caso del aeropuerto, en los distintos aeropuertos, no solamente obviamente acá... se centraliza todo como siempre y estamos todos atentos a lo que ocurre en el aeropuerto de Santiago. Como antes estaban todo el mundo atento a lo que ocurría en la principal sede de Santiago, de la comuna de Santiago, del registro civil. Uh-huh. Pero en realidad es todo un tema a nivel nacional. Así que obviamente vamos a estar atentos también a lo que esté pasando, cómo se sigue desarrollando el paro. Hasta ahora ha tenido un apoyo también irrestricto de la Asociación Nacional de Funcionarios, de la ANEF. Tengo entendido que también hoy día está la DIVAM en paro. También entraba en paro hoy día la DIVAM, así que hay más funcionarios públicos también parando en este momento. Uh-huh. Respecto a lo que estaba ocurriendo con estudiantes en plena Alameda, en las cercanías del Ministerio de Educación, hay varias ya personas detenidas por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros. Esto en el marco particularmente de el llamado que hizo la gente de la UTEM, que sería una de las perjudicadas, por lo menos acá dentro de la región metropolitana, recordemos que estaría la Universidad Tecnológica de Metropolitana, la UTEM, estaría la Universidad de Los Lagos y la Universidad Arturo Prat fuera de la fórmula, lo que se ha denominado el Plan B o la Ley Corta de inicio de gratuidad en la educación superior para incluir algunas universidades privadas. Esto luego del fallo del Tribunal Constitucional, que se le era la fallo final, la sentencia, el 21 de diciembre. En este marco se han movilizado los estudiantes, insisto, particularmente la UTEM, los que han sido acompañados por otros miembros de la CONFECH y de otras casas de estudio para manifestarse afuera del Mineduc por la improvisación. Fueron brutalmente reprimidos. De hecho, acusan golpes y hay varios dirigentes, algunos de la CONFECH, detenidos en estos momentos y son trasladados hasta la tercera comisaría. Esa es la situación que hay en estos momentos en el centro de la capital. Insistimos, de la marcha que había estado convocada a las 11 horas, que la anunciamos temprano, fue reprimida en pleno centro de Santiago y Fuerzas Especiales de Carabineros tomaron detenido a varios estudiantes, entre ellos también dirigentes de la CONFECH. Así es. Así que eso es lo que está ocurriendo ahí a las afueras del Ministerio de Educación, justamente por esta improvisación respecto a lo que se le llama gratuidad, en donde se ha dejado excluido a estos tres planteles universitarios estatales, nominalmente por lo menos, y que son integrantes también del Consejo de Rectores, en uh-huh. pro de justamente darle gratuidad también a los planteles privados. Uh-huh. Así que eso es lo que está ocurriendo. Obviamente, como siempre, como casi toda manifestación que no son hechas por ciertos grupos determinados. ¿Por la CONFEPA o por los camioneros? CONFEPA, camioneros o algunos también de la nueva mayoría. Ojo, que hubo una polémica ahí con el tema de los camioneros. ¿Supieron eso? Sí, porque unos decían esto no son los camioneros. Está en la pelea. ¿Se acuerdan que? Bueno. Parece que son la CONFEPA de los camioneros. Bueno, es que ¿se acuerdan que había el tema de los camioneros? Sí, pues. Y que se reunieron, llegaron en caravana a la Moneda y lo recibió Burgo y con toda la polémica que implicó aquello. Bueno, resulta que Michelle Bachelet se reunió Con la nueva directiva de ellos. Exactamente. Con la directiva de Carabineros. De y Carabineros. De Carabineros y Camioneros, bueno, suena igual también, ¿no? No hay mucha diferencia. Con esta directiva de Carabineros. De nuevo. Porque suena bien, igual. Con la nueva directiva de Camioneros Carabineros. Y salió a alegar, o sea, los dirigentes de la pasada movilización salieron a alegar y golpearon la mesa. Porque decía, bueno, no se juntó con nosotros, venimos trabajando hace rato, de hecho se reunieron con el ministro Burgo nuevamente, porque Burgo sí tiene tiempo para eso, y manifestaron su malestar con la presidenta, básicamente porque se reunió con estas personas que nadie sabe quiénes son. Eso por lo menos lo que plantearon ayer estos dirigentes gremiales. Claro, pero dentro de que nadie sabe quiénes son, estaba uno de esos, no es el nombre, voy a decir viejo nomás, para referirme a él, que estaba en la pasada movilización, en esa de la llegada de los camiones, que de hecho él fue como los principales voceros, y él estaba en esa directiva. Entonces a mí me parece que acá, no sé si es que se habrá quebrado el movimiento de camioneros, de dueños de camiones o carabineros, o bien en realidad lo que están diciendo es que esto nunca ha sido representativo, estos tipos. Interesante, también interesante porque en realidad funcionan muy bien asesorados por ciertos sectores también de la derecha, por lo menos en términos periodísticos, los camioneros, de hecho tienen en común también ahí sus periodistas, así que ahí hay que ver obviamente cómo termina ese caso de la dirigencia, esta polémica, que me parece muy bien que se peleen, que creo que no puede ser sino bueno para uno, así que vamos a ver qué pasa ahí también, obviamente con el cuáles tema son las diferencias también, porque hay divisiones exactamente internas. Sí. Bueno, los llevo a otro tema que tiene que ver con lo que se ha filtrado de la declaración de Roberto Angelini, el cabeza del grupo Angelini, ante la fiscalía. Recordemos que él declaró, si no me equivoco, en calidad de testigo, por lo que son los pagos de Corpesca a campañas políticas, particularmente el caso de Marta Isasi y el caso de Jaime Orpiz, por lo menos lo que es hasta ahora. Así, el presidente del directorio de Corpesca, Roberto Angelini, declaró en calidad de testigo ante el Ministerio Público, cosa que habíamos sabido. ¿Qué dijo Roberto Angelini? Lo que han dicho ya, y esto es una tradición, de hecho, como lo plantea el mostrador, se unió al club de la gente que no sabe nada y que culpa a los gerentes. De este modo, Roberto Angelini se refiere a Mujica, que es precisamente uno de los que está más complicado, exgerente de Corpesca, que él no sabía nada y que, bueno, insistió que nunca supo la relación de Mujica con la exdiputada Udi Marta Isasi y con Orpiz. Lo de Orpiz se había enterado por la prensa incluso. Él dijo que con Mujica habían sido compañeros de la universidad y por eso lo había llevado más adelante a trabajar a Corpesca. Hoy no tiene ninguna relación con él y que Francisco Mujica, cometió estos errores de público conocimiento. También, esto ante la fiscal Jimena Chón, aseguró desconocer cómo nació la relación entre Orpiz y Mujica y que nunca supo que se había pactado un sistema de pagos mensuales. Cito, los gerentes tienen atribuciones para realizar su gestión y administrar la compañía. De este modo, se deslindó de cualquier responsabilidad Roberto Angelini, cabeza del grupo Angelini, y frente a las cosas que declara y que sale publicado hoy en el Mercurio, señala, por ejemplo, Roberto Angelini cosas como este contacto por correo, si lo conozco, yo solo lo derivo con Claudio Elgueta, quien estaba a cargo de los excedentes para capacitación, y no estoy seguro de que se haya hecho ese aporte. A mí me llega una gran cantidad de correos, de todo tipo, y a muchos de los remitentes no los conozco, sostuvo Roberto Angelini frente a la fiscal Jimena Chong. Respecto al aporte de campaña, ¿qué dijo Roberto Angelini? En Corpesca eran muy pocas las utilidades y tenían que haber utilidades para hacer aportes, por lo que no recuerdo haber hecho a través del server, y si los hay, deben ser muy mínimos. Agrega, Orpiz no me realizó ninguna solicitud para aportes de campaña, tampoco Fulvio Rossi, hizo hincapié el presidente de Corpesca. Tras exhibírsele un correo de Iván Moreira, el 4 de julio de 2011 dejó en claro que se trata de antecedentes que solicitó de la industria y que negó que le haya pedido aportes para su campaña. Cuando la fiscal Chon le exhibió un mail de Mujica, gerente Corpesca, le comenta que se acostó a las 5 a.m., que la ley pasó a votación y que ahora hay que mover los hilos corporativos por la Comisión de Hacienda y la Sala. Angelini, ante este mensaje, contestó, cito textual, no sé cuáles serán los hilos corporativos de que habla, me acuerdo el del tema, esto fue en plena tramitación de la ley de pesca, creo que yo no le contesté a Mujica. sobre la relación con Maximiliano Alarma, funcionario de la Subsecretaría de Pesca, Mujica aseguró, desconozco que le estuviera entregando información a la, de la Subsecretaría. El escenario menos malo para Corpesca era que nos dijeran dejaran solo las patentes y no agregaran el royalty, como en definitiva sucedió. Eso porque en el principio, de hecho él dice que es una ley que no les convenía, de hecho dice textual, la ley de pesca traspasa una cantidad importante de cuotas de pesca a los artesanales, por lo que resultamos afectados, además del royalty y las patentes, pero en general no es una mala ley. Nah. Oye, Angelini... Es que de eso se trata todo, pues tenía estos tipos que dicen que no le echan la culpa al gerente, pero luego que se dicta una ley, se ven favorecidos. ¿Acaso ellos no cuestionan? O sea, como, oh, qué bueno es este gobierno con nosotros porque nos hace estas leyes donde nosotros tenemos muchas ganancias. Y no cuestiona que se haya, qué ridículo pensar que él no tenía idea de que se intervino en la promulgación de esas leyes. Claro, exactamente. O sea, que estos son tan buenos subalternos que tengo que me hacen ganar mucho dinero sin que yo ni siquiera me entere. Me hacen los negocios sucios sin que yo ni siquiera los sepa y bueno, genial. Y si me descubren, yo no sé nada. Es raro. Es lo mismo que pasa con el tema también de la colusión de los papel confort. No me vengan a decir que no saben cuando ven que se multiplican de forma millonaria, podríamos decir, su ganancia. No me vengan a decir que no se preguntan por qué hay una ley de pesca que te sale favoreciendo totalmente y uno dice, oye, qué bueno, qué coincidencia, estos senadores y estos diputados votaron por justamente tener la mejor representación de mí. No, claramente acá hay temas que la misma empresa funciona. O ellos realmente no saben qué hacen sus empresas y sus empresas se multiplican simplemente por naturaleza. O realmente ellos están interviniendo porque obviamente les interesa que sus intereses estén bien representados. Y esa es la verdadera historia. La historia que no quieren reconocer. Obviamente siempre tienen a gente muy bien alineada, gente muy bien disciplinada. Probablemente lo que han ido aprendiendo con los temas principalmente del caso Penta es que lo que hay que tener es que hay que tener gente de confianza y que esa gente de confianza se le trata bien. Es que de eso se trata. ¿Cómo va a decir, ay, yo no tengo comunicaciones con el gerente general de mi principal empresa? No tengo, claro. Cuando son cargos de confianza, pues claro. Yo puse ahí a la persona más indicada y que va a seguir todas mis direcciones, obvio. Claro, pero hay que tratarlos bien para que sean capaces incluso de declarar su culpabilidad en el caso necesario. Que no ocurra lo del Hugo Bravo, ese tipo de cosas, en donde en realidad la persona de confianza uno la traiciona y termina traicionándote a ti de vuelta. Claro. Que es lo lógico, obviamente, si te despediste al que se encargaba de todos los negocios sucios, obviamente va a terminar hablando. Y yo creo que eso es lo que iba aprendiendo un poco, podríamos decir, los empresarios. O sea, no vamos a tratar mal a los que tienen que poner las manos al fuego por mí. Pero ojalá que ellos digan, y esa es la idea, de que ellos digan de que en realidad yo nunca me enteré. Y de que esto fue simplemente un tema de los ejecutivos y que acá los directivos nunca supimos por qué a esta empresa o tal otra empresa le iba tan bien. O por qué no salió una ley tan favorable a nosotros. E insisto, que no se hayan preguntado eso es ridículo. Obviamente sabían de qué se trataba. Hay gestiones derechamente de Corpesca que uno podría decir están haciendo lobby en el Parlamento. Y me van a decir que Angelini no sabía de eso. Es muy difícil de creerlo. O sea, bueno, y este correo que menciona del señor Mujica que le hace a él mismo que hay que mover los hilos en ahí en Hacienda. Claro. O sea, por algo le está enviando ese tipo de correos. Pues dice, no, yo parece que no le contesté. Probablemente, de hecho, probablemente el de haberle pegado su tate quieto a Mujica por haber hecho justamente un tipo de comunicación en donde se podía develar, porque era lo que hemos visto, por lo menos el caso del cartel del confort, es que se han tomado las previsiones necesarias como para que no se documente lo que se está haciendo. Sí. Entonces podríamos decir con los bajo máximos, los partes de matrimonio. Exactamente, partes de matrimonio, todo tipo, podríamos decir, de funcionamiento clandestino mafioso. Los correos de nombre ficticio, los computadores en el canal San Carlos. Sí. Todo ese tipo de cosas muestran de que obviamente lo que no tiene que saberse y probablemente lo que sí se ha protegido y se empezó a proteger es quién manda la orden. Uh-huh. El último destinatario, el que está a la cabeza, la cúpula del asunto. Y obviamente probablemente en el caso de Mujica, que mandó ese correo, no lo respondió, porque obviamente no había que responderlo a través de correo. Uh-huh. Obviamente le ha respondido de cualquier otro modo y a él le ha dicho, oye, este tipo de correos no se mandan. Uh-huh. Porque justamente si no lo llegan a investigar, ese correo va a aparecer. Dicho y hecho. Pero obviamente él tiene la habilidad de saber de que esas cosas no se responden. O por lo menos no se responden por correo. Uh-huh. Y obviamente saben, pues, que acá, ¿por qué le están multiplicando la plata a alguien por diversión el resto? Si tampoco se benefician. Uh-huh. Por ejemplo, está la discusión, por ejemplo, en el caso de la Polar, que se decían que eran los ejecutivos. Había un poco más de mérito porque los ejecutivos tienen una alta participación en acciones, pero acá ni siquiera. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? ¿Porque les gusta Angelini, les cae bien, les gusta que siga enriqueciéndose? No, porque obviamente Angelini quiere seguir enriqueciéndose con su negocio. Uh-huh. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, no vendamos simulacro, obviamente está vinculado. El caso Corpesca, yo creo que va a ser un caso que probablemente se le va a tratar con mucho más paño frío incluso que el resto. Uh-huh. Estamos hablando ya, Ponce Lerú es un tipo bastante poderoso. Estamos hablando del caso ya de Penta, son gente importante, pero ninguno tiene el nivel de importancia, podríamos decir, que tiene Angelini. Uh-huh. Angelini es una de las familias, podríamos decir, principales del empresariado chileno. Junto con Luxich, junto con los Mate, probablemente con los Edwards. Son de esas familias, podría decir, y por lo tanto acá se va a tratar con bastante guante blanco y con bastante paño frío el caso Corpesca, a diferencia del otro. Oye, aquí cabe el dicho, ¿la culpa es de los inmigrantes? ¿O no? No necesariamente. El tema es que pues, se enriquecieron simplemente... se enriquecieron y bueno, ganaron su dinero, principalmente Angelini, el caso de Ponce Lerú, principalmente a través de la dictadura. Uh-huh. Que también hay que dejarlo súper claro. Y el caso también de Corpesca es que probablemente el caso en donde se vincula el financiamiento de campaña con una ley determinada. Y esa es la gracia del caso Corpesca. Uh-huh. El caso de Corpesca te muestra, podríamos decir, la imagen entera de cómo funciona la política. Uh-huh. Porque en el caso Penta, uno veía, claro, pero habían intereses, pero no estaban más difuminados, más que una macro ley, podríamos decir, una ley marco, como es la ley, justamente la ley de pesca, en donde se marcan las líneas del juego, podríamos decir, las reglas del juego, en donde se reparte el mercado. Y por lo tanto, la ley de pesca vinculada al financiamiento de campaña, te muestra realmente cómo funciona este sistema. O sea, cuando se le pide una ley determinada, una ley crucial, cómo se funcionan y cómo se mueven esas influencias. Sí que no, está interesante, pero insisto, yo creo que la ley, o sea, el caso Corpesca va a ser probablemente el que va a ser tratado con más guante blanco. Así hay que más ya, en juego. Hay mucho más en juego, ya también podríamos decir el caso Penta, el caso Sokimich, que ya vino después del caso Penta, ya se tomaron ciertas previsiones para que no ocurriera lo mismo, y ya podríamos decir que podríamos decir que ya después, el siguiente ya, que el caso Corpesca, mucho más. Así que, por supuesto, está podríamos decir, totalmente vinculado el hecho de que además, mientras más poderoso y además mientras más avanzando y va más creciendo, podríamos decir, se va derrumbando el castillo de Naipe, más compresas frías se van disponiendo para que eso no ocurra. Uh-huh. O ilegalizando, po. Claro. Como se quiere hacer esto de la sociedad anónima de los partidos. Exactamente. Uh-huh. Bueno, y hay otros personajes que todavía no han caído y que, o no sé si habrán investigaciones respecto, que es el caso de Luxi, que es la mayor fortuna ahora en este momento en Chile. Claro. Bueno, ahí se, bueno, estuvo el tema del caso Cabal, pero eso, no aquí no hay como una evidencia de financiamiento a la política aún. No, pues. De financiamiento ilegal de la política. Claro. O trucho. De hecho, solo claro, que se está yendo demostrando y probablemente va a seguir apareciendo, pero insisto, ya se intenta evitar el escalamiento de la de las distintas leyes. Se intenta justamente eso, o sea, de los distintos casos judiciales para que en realidad no se revele, que en realidad esto no son excepciones, uh-huh. Es la generalidad. O sea, no solamente tenemos en realidad Penta, Soquimich, Corpesca, sino que en realidad tenemos mucho más, uh-huh. Probablemente, y que no ha salido y que no quiere salir. Claro. Y con la venia, podríamos decir, el Servicio de Impuestos Internos, que podríamos decir que ha sido el gran freno, la gran pata de freno, de todos estos casos, para que en realidad no se sepa qué más está ocurriendo, uh-huh. Cuántos más en realidad están involucrados en esto. Pero el tema, por ejemplo, claro, Angelini, tocaron Luxich, tocaron Mate, cambia el asunto. Sí. De hecho, y Mate ya está vinculado en una polémica, Angelini ya está vinculado en una polémica, Luxich de forma extraña está intermediariamente vinculado en polémica, o sea, Luxich activamente, podríamos decir, está expropiando lugares, está interviniendo en el medio ambiente, está interviniendo comunidades, tiene un fallo de la Corte Suprema en su contra, el cual no ha hecho absolutamente nada. Uh-huh. Y ahí uno ve cómo funciona el poder, ahí se transparenta el funcionamiento del poder. Sí. No, y Luxig, insisto, es la fortuna más poderosa de Chile y hace lo que quiere, po. Es el patrón del fondo Chile, po. Prácticamente, claro. Porque siempre en Antofagasta, bueno, en todas las regiones en las que está con el tema minero, ha hecho catástrofes ambientales terribles y nunca ha pasado nada. Sí, y además también es un tipo que se ha dado cuenta probablemente de lo valioso del recurso futuro. Uh-huh. De hecho, él ya prácticamente todos sus temas están relacionados con el tema del agua. Uh-huh. Es interesante el tema de la planta de Paine, el tema obviamente del estero El Pupío en Caimanes, uh-huh. Y ahora con Alto Maipo también, que insistimos y lo volvemos a repetir, no se trata de un problema del cajón del Maipo, se trata de un problema del 75% del agua de Chile. Uh-huh. Pero también está metido Luxich, obviamente también Luxich mueve sus intereses. Tiene gente que también está en la Dirección General de Agua, que ahora está con él. Ese tipo de cosas, uh-huh. pasan. Entonces, en realidad, podemos decir, todas estas grandes familias están siendo cuestionadas de algún modo u otro en este momento. Se desarrolla en estos momentos el paro de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Hasta el lugar ha llegado Meli Díaz con algunos funcionarios del Registro Civil a solidarizar con el paro del registro, o sea, perdón, el paro de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que comenzó a las 0 horas de este jueves y que se supone que llega hasta las 0 horas de el viernes. Ya vendría siendo del sábado, porque se supone que son 48 horas. Claro. Inicia las 0 horas de acá. O las 23:59. Claro, con la posibilidad de que esto se prorrogue y que termine siendo mucho más largo el paro. Estaba leyendo aquí, bueno, nos mandó algo del Papi, si lo estaba leyendo temprano en la mañana, no sé si darle tanta cabida a lo que planteaste, escritor colombiano. De hecho, yo creo que precisamente la cuña viene para tratar de promocionar un poco también su libro, hacerse un nombre. El caso de Fernando Vallejos, que dice que los pobres son una horda paridora, irresponsable y zángana. Tenemos nuestros propios columnistas de mol acá en este país como para darle este. Y la verdad era así como un tema para posicionar un poco el libro. De hecho, se trataba un poco más o menos como de eso, que hoy día sale publicado en el diario La Tercera. ¿Dice paridora? Paridora. Así como que se reproduce, sí, muy fácilmente. Exactamente. Pero después quieren que paramos a toda costa, pues. Que quieren que paramos a toda costa. Que dicen, ¿no?, que empieza a bajar el crecimiento del país, de que nacen pocas guaguas, de que aumenta la población de tercera edad. Ah, bueno, sí. ¿Y nos acusan de paridores? Sí, bueno, así es la doble discurso, como siempre. Y zánganos, obvio. clásico también. Sí, son cuñas que se sacan estas cuñas para darle más realce en términos de polémica, y que a rato ni siquiera tiene que ver mucho con el tema del libro y todo lo demás. Pero sin duda engancha, po, ¿cachai? Oye, ¿qué dijo este tipo? Y ahí empecé a leer y la cosa no va tan por ese lado. De hecho, lo leí la mañana y en ese sentido, claro, uno empieza a mirar aquí como que hay una cosa mucho más interesante en términos de lectura que la cuña en sí. Pero un mal recurso respecto a eso. Perfecto. Sí, pues. Que recuerdo esta, la frase que han mencionado aquí anteriormente con el documental de los Chicago Boys, de que la gente que protesta es porque les tiene envidia. Sí, yo tengo ganas de ver, de hecho, ese documental. Sí, yo también, me lo han comentado harto y no lo he podido ver. Sí, que si alguien tiene algún tipo de link del documental de Chicago Boys. No, pues, si está recién en el cine, o sea, mala onda. Usted sabe. Alex Drago, yo sé que tú tienes el link. No, porque por cuenta de Profitador ya fue en la Guerra Grasa y ya la tiene hasta grabada, pero otro tipo de cosas no. Así. Yo creo que está grabado, pero está grabado mientras él grita. Se escuchan todos los gritos de Profitador. Llorando, así con la muerte de Han Solo, me imagino. Sí. Profitador. Yo creo que fue como un bar después. Este emborracharse. Año ha sido terrible. Empezó a llorar, murió Han Solo y me imagino, pues toda su infancia pasó por delante de la pantalla, literalmente. En fin, mandamos saludos a Concepción. Tierra de gente extraña. Revisando aquí otras cosas, por ejemplo, bueno, que habrán visto probablemente la madrugada de que WhatsApp fue trending topic. No solamente porque se cayó, ojo, sino por lo que ocurrió en Brasil, que me parece bastante llamativo. Sí, ¿qué pasó? Yo lo único que sé es que tenía que mandar un WhatsApp por trabajo a las 6 de la mañana y estuve despierto hasta las 6 y media para intentar mandar el maldito WhatsApp. Sí, WhatsApp, bueno, tuvo un problema, una caída a nivel global, pero se sumó a que en Brasil se suspendió WhatsApp en todo el país durante 48 horas. Esto luego de una resolución emanada de un tribunal. Esto luego de que la empresa no quisiera ayudar en un proceso judicial, de la policía particularmente, respecto a la información de un usuario o de algo que tiene que ver con WhatsApp. Bueno, recibió sanción la empresa WhatsApp por parte de la justicia brasilera, y quien terminó, entre comillas, castigando a WhatsApp, dando una sanción de 48 horas sin poder funcionar, o por lo menos en términos de uso en Brasil. Y eso generó, obviamente, bastante polémica en Brasil y también en otros países, por el tema de la libertad de expresión, qué pasa con lo que puede decir un tribunal. Un tribunal puede, de una u otra manera, caducar, aunque sea temporalmente, una red social a propósito de una causa judicial. Y eso ocurrió en Brasil. De hecho, entró en vigencia anoche. Justo coincidió con el tema de la caída global de WhatsApp, que yo, por ejemplo, no he tenido mayores problemas ni anoche ni hoy día con WhatsApp, pero sí la mayoría de las compañías ha tenido problemas con esta red social, una de las más grandes y con la mayor crecimiento en el último tiempo, y que se sumó a esta resolución de la justicia brasileña, que, insisto, suspendió WhatsApp por 48 horas. Frente a eso, por ejemplo, el propietario de WhatsApp planteó también su crítica. ¿Qué es Facebook, no? Bueno, salió a hablar Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook y propietario actualmente de WhatsApp. Dice: estoy atónito de que nuestros esfuerzos por proteger los datos privados de los individuos culminen en una decisión tan extrema adoptada por una sola jueza que castiga a todos los usuarios de WhatsApp en Brasil, pero estamos trabajando duro para revertirla, añadió en su perfil de Facebook Mark Zuckerberg, y que aconsejó a los usuarios brasileños de WhatsApp que utilicen en tanto el Facebook Messenger como método de comunicación. De hecho, me causa mucha gracia que una amiga que venía de Inglaterra a Chile, uh-huh, se quedó atrapada en Brasil por el paro. Ya. Y ahora tampoco puede tener WhatsApp, porque está en Brasil. Ayeta. 48 horas sin WhatsApp no en Brasil acá, y sin venir acá. Espero que no llegue. Así que... Con razón no respondía. Bueno, algunos se refirieron en Brasil, por ejemplo, está el presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, Anatel, de Brasil, Joao Resendre, que señaló que el bloqueo no es la solución porque es desproporcional y perjudica a millones de usuarios, que nada tienen que ver con caso judicial particular. Es lo que señaló, por ejemplo, al diario O Globo. ¿Y quién ganó nuevamente? Telegram. Que sí, hubo nuevamente un tema de avance masivo con esa otra red social. Que lo personal a mí me agrada más. A mí lo personal me agrada más Telegram que... Es mejor, además no lo puedes poner en todos los dispositivos. Sí. Hay gente que dice, oye, pero es que con WhatsApp puedes ponerlo en versión desktop. En Telegram también. De hecho, tiene... Lo que no permite es los mensajes privados Telegram... O lo que se conoce como chat secretos. Claro. En la versión desktop. ¿De qué? Justamente porque un computador no tiene esa posibilidad de seguridad. Po. Claro. De hecho, lo hace para resguardar. De hecho, los chats secretos a propósito de Telegram solamente llegan a un solo dispositivo. No llegan a todos los que tenga uno de Telegram. Uh-huh. Sí, yo ocupo hace bastante rato Telegram. No tiendo a ocupar mucho WhatsApp, salvo para cosas puntuales, porque la gente, mucha tiene Telegram y te manda cosas, fotos, qué sé yo, de que son básicamente para el tema de información y de radio, pero en términos de diálogo, ¿no? Es más cómodo, aparte que tiene mejores emoticones. Tiene esos stickers que son maravillosos. Los stickers son muy buenos. Y tiene uno del Che. Sí, de tantos más. Pero sí, de hecho aquí ya varios dicen, recomendamos Telegram. Sí, es mucho mejor. De hecho, funciona. Al principio era un poco fluido. Claro. Pero ha mejorado así. Yo creo que en el último año ha mejorado enormemente. Uh-huh. Y encuentro que está mejor que Facebook. Y te va avisando cuando alguien adquiere Telegram. Sí, eso es un poco funado a veces. Sí. ¿Qué cosa? Sí, como que te avisa, esta persona tiene Telegram ahora. Como que funa. Pero si lo mismo pasa con WhatsApp, po. Te empiezan a aparecer. Pero no te da una notificación de que esta persona adquirió Telegram. Po. Pero está bien, porque una red social precisamente, y si tú lo tienes, sí, y te dice tú cercano también tiene, de que hables con esa persona y es cosa tuya. Y hay gente que dice, no, es que también aprendan a ocuparlo. Hay gente que dice, no, este tiene chat secreto. Y nunca ponían el candado, por ejemplo. No, pues hay que ponerlo, hay que abrir un chat secreto y tiene que permitirlo a la otra persona también. Y ahí uno establece más o menos en cuánto rato cree que se autodestruya, por ejemplo, también. Eso lo tiene que ajustar uno a su propia conveniencia. ¿Qué cosa interesante también tiene Telegram? Aparte del encriptado, bastante interesante por lo demás. No, eso no quiere decir que usted pueda hacer cualquier cosa con Telegram. No sea ágil. Sí, pero cosas interesantes que tiene Telegram. Te avisa, por ejemplo, si alguien está haciendo pantallazo a la conversación. Te lo dice. ¿Secreta y no secreta? Sí, te dice. De hecho, acaban de hacer pantallazo a la conversación. Porque lo haces con el teléfono, ¿cierto? ¿Hace un pantallazo? Sí. Bueno, Telegram te avisa cuando te están haciendo pantallazo. Muy bien. Porque se supone que una conversación cuando es secreta, no la estáis guardando. Bueno, en el caso de Telegram te avisa cuando te están haciendo pantallazo. En el chat secreto. Está bueno. No, sí, es bien, bien interesante como plataforma... ahora, insisto, la seguridad depende de usted, no del programa. Claro, pues uno no habla cosas que no se pueden... Es como decirle a Angelini que mande por WhatsApp si después pueden ser investigados. Claro. Sus truculencias. Sí. Un profitador RT recomienda Telegram. Obvio. Oye, a propósito, RT sacó una noticia que yo creo que ya superó todos los límites de RT. No hay límite en RT. Que teórico de la conspiración, así lo dicen para protegerse, habían demostrado... de que Putin era inmortal. Y había mostrado fotos como antiguas de gente igual a Vladimir Putin en el pasado. Ayer, anteayer. Y yo dije, y estaba en RT en inglés también. Yo dije, esto supera todo límite. Todo límite. Bueno, y volviendo a Telegram, la gracia, por ejemplo, en el mismo caso de Brasil, con el chat privado, el chat secreto, la gracia que le da es que también le dan paro a la empresa de Telegram. De que ellos no tienen la información, entonces ellos tampoco podrían pasar la información a un gobierno. Porque ellos tienen la información encriptada, no tienen la información, y de hecho la información desaparece en los servidores. Por lo tanto, aunque un gobierno les requiera esa información, no existe. Ellos no las tienen. Entonces le dicen, no, pues nosotros no podemos hacerlo porque no las tenemos. Uh-huh. Tenemos las de los chats públicos, los chats no encriptados, pero no tenemos esa información. Uh-huh. Entonces eso es una diferencia con WhatsApp. Todos saben que en realidad está toda la información en los servidores de WhatsApp. De hecho, uno saca el computador, o sea, uno cambia el celular, pone el número y te llegan todos los WhatsApp antiguos. Po. Sí, pues, dice, o sea, te pregunta, ¿quiere recuperar sus mensajes? Claro, porque están en un servidor. Po. Entonces, justamente lo que hizo la jueza en Brasil fue requerir esa información de los servidores. Uh-huh. Entonces, también ahí para que sepan justamente una diferencia. La misma empresa se protege. Y eso fue el primero que lo hizo, fue el gordito de Mega Upload. Cuando era Ding, no. Sí, es que siempre lo confundo. King, algo así. Una cosa así, claro. Lo voy a buscar. Claro, cuando él hizo Mega, después de Mega Upload, justamente hizo que tenga un sistema encriptado tal, de que a él no pueda saber lo que está en sus servidores. Ya. Yeah. Entonces la gente sube cosas, pero yo no me hago responsable porque en realidad está tan encriptado, incluso para mí, que yo no puedo velar por lo que está o no está en mis servidores. Por lo tanto, yo no tengo nada que hacer, yo no puedo vigilarlo. Kim Smith, sí. Se llamaba el bonito dueño de Mega Upload. Así es. Que le tenemos que agradecer muchísimo lo que es la adolescencia y juventud a este simpático gordito que finalmente terminó detenido. Terminó detenido por Mega Upload. Y después revivió su imperio. Gracias a él tuvimos acceso a cultura y tuvimos acceso a un montón de películas y un montón y de cosas. Y a programas pirateados, antivirus pirateados. O sea, es que colgaba ahí este, lo ponía en un servidor y podía descargar la película, sí, y dejar descargando. Yo me acuerdo cuando tenía recién eso internet móvil. Y dejaba descargando películas y todo lo demás. 3 días. No, nunca fue tanto, pero podía estar ahí descargando películas y después verla. Tranquilo. Ojo, que generó toda una revolución también. No era la primera plataforma, pero fue una de las primeras grandes globales de servidores que iban precisamente ayudándote a alojar este tipo de cosas para las distintas descargas. Que obviamente alegó la industria y todo lo demás, pero... Yo me acuerdo cuando venían en como 20 partes, que después estaban los programas de gestores de descargas, que uno ponía como las 5 partes de, uh-huh, de Mega Upload y las dejaba ahí bajando. Y uno se iba a descansar a no sé, pues iba a otro lado y después se encargaban de ir bajando, porque me acuerdo había veces que había que bajar 14 partes para bajar, no sé, una película, un programa, uh-huh, un sistema operativo, lo que sea. No, gran contribución. Po. Así que, obviamente, ahí para que tengan claro también el tema de la seguridad informática, tengan claro, sean como Angelini, uh-huh, sepan lo que tiene que decirse y lo que no tiene que decirse a través de correo. Por correo, exactamente. O por teléfono, etcétera. Sí, pues, y de todos modos me sorprende un poco, porque en realidad Facebook tiene, por lo menos como Facebook, tiene la política de entregar la información. Uh-huh. A los estados. Sí. Por lo menos los estados más aliados, llámese Chile. De hecho, anualmente sale cuántos perfiles y da entrada a los servidores, podríamos decir, de tal persona, que se hacen. Son creo que como 50 anuales en Chile. ¿No? Tampoco son una gran masa de Facebook, uh-huh, que se interviene de forma gubernamental para saber qué pasa. Igual miedito estar entre esos 50. Sí, pues, por supuesto. Además, esos 50 ya te dan información sobre todo lo que hablaste o tuviste interacciones, no sé, porque te, uh-huh, otra persona te entrega otras más. Pero el tema, parece que WhatsApp le han dado una característica distinta en donde se... preserva la seguridad porque en realidad es un servicio de, podríamos decir, de mensajería privada, uh-huh, que a diferencia de Facebook. Claro, y seguramente no quieren lo que ha ocurrido con Facebook, que igual ha estado súper ahí en boga y harta propaganda respecto a la seguridad que tiene. Me acuerdo cuando salió una campaña de que una persona que la toman en la calle, le empiezan a hacer preguntas, le empiezan a hacer como... Hay un mago, o no sé, como un adivino, que le empieza a decir ya tu número de cuenta es este, bla, bla, tú vives en tal lado. Y detrás de las cortinas había todo un equipo viendo Facebook. Y toda la información que hay en las redes que uno emite. Exacto. Uh-huh. No, fuerte. Sí. No, y Facebook siempre sea... Bueno, siempre se recomienda, pues no publicar... tanto en Facebook, hola, hoy día voy a estar en tal lado, hola, bla, bla, bla. nos vamos a juntar, qué sé yo, y voy a dejar mi casa sola, por ejemplo. Claro, hay gente que dice, oh, estoy en la playita. Ajá. Y antes había mostrado dónde quedaba, y antes se había chequeado en su propia casa. Claro. Entonces, estando en la dirección estoy de la casa. Estoy en la playita con toda mi familia. Claro. Entonces, para ser más hábiles, uh-huh. Obviamente uno tiene que saber, como decía el Toño, la seguridad está en uno, uh-huh. No tanto en la interfase que uno está usando. Uh-huh. Exacto. Bueno, ahí la invitación a ocupar Telegram también. Sí, y de hecho me arruinaron. Y bueno, y también un saludo a Facebook. No sé si, o sea, a WhatsApp, no sé si eso fue el problema que generó en Santiago, que generó como en Tel y en otra compañía más, tengo entendido. Que generó cortes, de hecho, por un buen tiempo. Uh-huh. E insisto, esos cortes me arruinaron bastante la mañana. Yo me despierto a las 10 para las 6 y por lo general me intento volver a dormir a las 6:10. Me tengo que hacer mandar cosas. Y no pude porque WhatsApp estaba muerto, entonces pasé hasta las 6:30, pasado y como hasta las 7. Culpa al corte de WhatsApp, sí que gracias, me quitaron una hora de sueño. Los odio. Pobre. Pero la dependencia finalmente estos medios digitales. Pues. De hecho, a muchos no ocurre que se corta el internet y uno empieza a correr en círculo. Sí. Hoy ayer se me quedó el teléfono en la casa como por 2 horas y estaba con ataque. Pero uno sabe lo que está pasando. A mí sí. La otra vez también se me quedó el teléfono en la casa y también así. De hecho, efectivamente tenía que haber estado en ataque. Me llamó todo el mundo, pasaron cosas muy importantes y yo no estaba ahí. Pero bueno. A mí me sirvió para relajarme, sí. Tener un momento de distendimiento. Se estuvo todo un día sin teléfono. Por eso es bueno ir a cuando uno sale a vacacionar, ir a lugares donde no hay señal. Eso sí. Es maravilloso. A mí lo que me gustan son esos lugares donde hay como una señal como en la punta del cerro. Sí, y tenéis que caminar 8 kilómetros para claro. Llegar a la punta del entonces, cerro. Entonces lo que uno hace es que una vez al día uno llega al lugar, se pone en la posición, deja que se descargue todo. Se tiene que subirse al árbol, sí, po, claro. Un árbol y ponerse. Que se descargue todo el contenido. Después uno vuelve y uno empieza a revisar así, a distancia. A mí me gusta esa situación. Espero tener algún momento en el verano para también estar así. Mientras dejo mi casa solita. Claro. Sin perro. Claro, sin... Exactamente. Sí, pues. Así que obviamente ahí recomendar usar alternativas también. Y insisto, bien por WhatsApp es de un modo de que no le hayan dado el acceso. Yo pensaba que eran más dado a entregarlo todo, podríamos decir, y entregar todo tipo de datos y colaborar con la justicia. De hecho, esto es buena propaganda para WhatsApp, de hecho. Sí, aunque yo creo que es mejor para... Pero tener 2 días sin WhatsApp probablemente le va a costar muy caro a la compañía en Brasil, por lo menos. ¿Y eso está en ejecución? Sí, pues empezó ahora. Como como el mismo tema que el paro, sí, pues eso me da risa a mi amiga, porque está como sin WhatsApp en un aeropuerto donde no puede hacer chequeo porque tiene que venir a Chile. Chistoso. Saludos. Pero está bien. Po. O sea, por lo menos por el tema del paro trabajador, el tema de... acá dice Duncan Rosales, dice en general, en F-Droid, en una página web, si nos puede mandar el link, sería aún mejor. Dice, pueden encontrar un montón de aplicaciones para Android que son de código libre. Dice Gerardo Menavía, dice, lo importante es hablar vivo, en vivo, jaja. Bueno, saben, hay que poner los micrófonos direccionales a... Pero, en vivo, ahí dice, al aire. Claro, dice al aire, estamos hablando en vivo. Bueno, dice también, hay un gestor de descarga. De hecho, WhatsApp transmite en texto plano, hasta se podría capturar la info con un sniper simple, efectivamente. De hecho, hasta se puede meterse uno a la base de datos, creo que SQL, una base de datos así simple. Y con la base de datos incluso uno podría hasta modificar los mensajes del WhatsApp. O sea, uno podría generarse un disfraz, por ejemplo, y decir, no, en realidad yo conversé esto con esta persona, lo presentas como celular en una prueba judicial, y puedes cambiar el relato, porque es muy fácil de intervenir también la base de datos de WhatsApp. Muy bien. Así que, si quieren ahí... bueno, dice, más herramientas seguras en privacytools.io, sí, la otra vez me metí, y en realidad, y prismbreak.org. Sí, Privacy Tools, me metí ahí, de hecho ahí explican... los órdenes de países que son más colaboradores con entregar información gubernamental, por ejemplo. Entonces, ¿dónde hay que dejar las cosas a los servidores? ¿De qué país no? Estados Unidos, obviamente, es el más expuesto. Uh-huh. Saludamos ahí a nuestro hosting. Uh-huh. Y hay otros países que ya son más, podríamos decir, más protegidos. Que el único proveedor de servidores decente. Sí, pues no, ya más. Son servidores públicos, sí, que tampoco es tanto drama. Estaba viendo un video que mandó acá Pablo Jontes, que respecto al tema de las funcionarias municipales de Maipú, que salió en el día de hoy en un matinal de un canal de televisión, donde salieron a pedir disculpas y perdón, básicamente, por lo ocurrido el pasado lunes en la Plaza Maipú, esta historia que hemos conocido que tiene que ver con la niña de 4 años, su mamá, que graba esta situación a propósito de este supuesto choque o atropello o no sé, pasar a llevar con uno de estos carritos, estos triciclos que hay en el centro de la Plaza de Maipú, a una de estas funcionarias y a la sobre reacción que tuvieron. De hecho, sale en ella, después de todo este bullying y troleo que ha habido también asociado al tema de redes sociales, donde hay muchos que hoy día han aparecido a hacer harakiri y un montón de otras cosas más, donde ellas terminan diciendo básicamente, y bastante sentido, me vi casi completo la intervención de ellos en este rato, pues aparece también el alcalde de Maipú, que también reconoce que hubo un error por parte de lo que había sido la municipalidad, y de hecho termina pidiendo disculpas públicas también a la mamá de la niña, Alejandra, que se llama, que había publicado a través de su Facebook, y esto se hizo viral a través de las redes sociales. Que aquí hay un tema muy importante, porque se ha condenado el tema de las redes sociales. Yo creo que hay el tema más de fondo. Y que tiene que ver donde aquí hay un descriterio, que de hecho, dicho sea de paso, terminan reconociendo las propias hermanas Montero públicamente, y el propio alcalde de la comuna de Maipú, Cristian Vítori, porque recordemos que la municipalidad termina sacando un comunicado de 3 puntos, el cual, en hora posterior a su publicación, termina bajando de su página web. Yo creo que hay un tema acá no menor, y de hecho creo que hay gente que todavía no entiende bien, no solamente el tema de la magnitud o de lo que se genera en términos de fenómenos de las redes sociales, y por otro lado, lo que tiene que ver con lo ocurrido y con la denuncia que hace la madre de esta niña, que tiene que ver con una acción desproporcionada, descriteriada por parte de funcionarias municipales, pero también, y ha pasado un poco colado, el caso de la carabinera presente durante lo que se suponía este procedimiento protocolo que terminó avalando en algún momento la municipalidad de Maipú, y que hoy día salen públicamente a pedir perdón. Dicen, nos equivocamos. A mí me parece sumamente loable y me parece súper bien el tema que terminan reconociendo el error. Explican el por qué fue desproporcionado, pusimos... ¿cómo se llama? No fue la intención poner en riesgo tampoco a la niña, terminó siendo expuesta y un montón de cosas más. Y que por lo demás me parece sincero, también asumándole a todo el bullying también que ha habido. Pero en términos concretos, yo me parece que hay gente que se ha ido perdiendo en esta cosa de generalmente la... De estos discursos, no sé, yo ayer me tocó leer algo y encontré que era tremendamente terrible dentro de la lógica en que se planteaba, de que decía, oye, y ahora se supo que eran transexuales. Así que ahora toda la gente va a terminar porque, mira, eran transexuales y las atacaron, ¿ya? De hecho, esa visión... que es bastante pelotúa por lo demás. Es decir, como, es transexual, es pobrecita, deberíamos estar con ellos. Claro. Precisamente el tema de la condición transexual, lo hemos conversado acá en reiteradas ocasiones, hemos estado con la gente de OTD acá en el mismo estudio. De hecho, el reconocimiento que ellos esperan, ellos o ella, dependiendo más o menos la condición y la elección que ellos hacen, independientemente en términos de su cuerpo, es ser tratado como cualquier otra persona. Uh-huh. O sea, no hay nada peor, es como casi el tema del buen salvaje cuando se habla de los indígenas y todo lo demás. Que a una persona se le valore casi el tema de la victimización por la condición o por la opción que tenga. Y me parece bastante bien de que hayan salido a pedir disculpas. Acá hay un tema desproporcionado. De hecho, finalmente, por si no lo sabían, estas personas fueron a hacer contratación de lesiones y no se encontró nada. De hecho, hay un facultativo que de una otra manera tiene que acreditar esto y no nada. De hecho, la licencia que finalmente ellos les terminan dando por un tema psicológico que evidentemente se vieron afectada por este bullying donde, bueno, digámoslo, el tema de fondo quedó a un segundo o tercer plano. Sí, el tema era de que ella era en su aspecto. De hecho, el trending topic de la tarde fue Sarita Vázquez. De hecho, lo habíamos conversado acá. Precisamente va a ser el tema la apariencia. Y no lo que está pasando con la chica, que era completamente desproporcionado. Y se terminó reconociendo que es completamente desproporcionado. Uno puede buscarle la quinta pata al gato. Hay gente que puede justificar la acción. Yo vi a alguna gente, de hecho conversaba con alguien el otro día y dice, sí, pero es que corresponde y que, bueno, es que podría pasar un accidente más grave. Supuesto, pero en el hecho en sí fue desproporcionado el criterio y terminan reconociéndolo todo. Que es lo bueno. Siempre podría ocurrir un accidente más grave en cualquier cosa, po. O sea, puede pasar a llevar, me imagino que si alguien le empieza un topón, me imagino que le dolerá. Pero de ahí a generar todo este procedimiento, lo que ellas aclaran sí, cosa no menor, es que la discusión era con la dueña de los carritos y la madre, es la versión que tienen esta funcionaria, independientemente que se arrepienten de todo y dicen, bueno, pedimos disculpas y pedimos perdón porque, bueno, como sea, fue desproporcionado. Que el tema era con la dueña de los carritos y otras personas que estaban a cargo del tema de los carritos. Y que ahí habría intervenido en un momento determinado la madre, que es porque la niña obviamente es la que le hace el topón. Y por eso, ojo, porque estamos hablando de que la... ¿cómo se llama? Carabinera la termina haciendo una especie como de control de identidad, pidiéndole carné a la mamá de la niñita. Que es un poco lo que uno ve en el video. Y, digámoslo, en esta conversación o discusión, que tampoco fue tan elevada de tonos para los que vieron el video. Claro, la niña se pone nerviosa, se pone a llorar y todo lo demás. Hay una discusión, en medio llega Carabinero, me imagino que cualquier niño que ve Carabinero se asusta. Debería. O sea, a mí me pasaba eso, no sé cuándo niño. A pesar de que se la han criado para quererlo, disfrazarse carabinero, hablar de los carabineros. De hecho, yo encontraba grave la situación que la niña estaba siendo acusada y maltratada por haber atropellado a alguien y tenía 4 años. O sea, llegan a acusarte carabineros, ¿cachai? Uh-huh. ¡Qué miedo! Sí, pues. Yo creo que ese era el tema. ¿No? O sea, yo cuento una historia así, en medio, en un pasaje. Alguien pasa a llevar a alguien con la bicicleta, un vecino, y llega la vecina y llama a carabinero y todo el cuento. Entonces salen los vecinos a decir como, ya, para. O sea, recuerdo esa historia. Pero hay gente que se toma las cosas con más color, probablemente. Y en ese sentido, lo que estaba en discusión era el descriterio. De hecho, ese fue el eje. Comprendo que hay medios que tomaron el otro porque vieron acá un tema. De hecho, me parece fue Terra, descubre por qué Sarita Vázquez fue TT y es un tema de que tenía que ver con la apariencia física que hizo, ojo, hay que reconocer las cosas como son, que hizo que también fuera viral. Porque al final el tema era el aspecto de... Pero... Yo no estoy tan convencido de la honestidad respecto a un montón de autocrítica, post. De hecho, alguien mostraba, me parece que fue la gente de Portalnet o todo lo demás, que tomaba un perfil de Facebook X que había llegado, donde había una tipa riéndose del aspecto físico de esta hermana, tipín 12:30, 1:00 p.m. A las 6 de la tarde dice pobrecita y son transexual y la gente que ha sido mala con ella y todo el cuento. Tiene un nivel de esquizofrenia enorme, po, weón. Qué piteado, sí. Pero, ojo, pero es que vivimos una sociedad enferma igual. Entonces, hay gente que quiere entrar a resolver problemas súper endémicos y que tienen que ver con temas estructurales y que tienen que ver con temas sistémicos y todo lo demás. En base a Arakiri, bastante falso, en términos políticamente correctos. Acá hay un hecho que está mal. Pongo un ejemplo, lo que pasó con el veterinario de Viña del Mar, particularmente en Reñaca. O con la de Chicureo también. Que también se habló... No, pero es que, a ver, lo de Chicureo fue distinto. Lo de Chicureo fue distinto porque hubo una distorsión de la información y eso es grave. Hubo una edición deliberada de parte del canal para dejarla mal. O sea, una vez que uno vio el ¿cómo se llama? El reportaje o la nota completa, era completa y diametralmente distinto lo que terminaba diciendo esta mujer con lo que terminó saliendo en la edición central, que generó la indignación de todos. Era completamente distinto. Esa cosa de, oye, bueno, por algo Chilevisión terminó siendo, ¿cómo se llama? Querellado, y ganaron a Chilevisión la querella. Porque hubo una distorsión de la información. De hecho, ya la editaron y terminó diciendo algo que no dijo. Que es que el tema de tu nada ahí paseando y tu hijo en bicicleta, y ella, cuando se muestra la nota completa, era, mi nana tiene que caminar kilómetro, ¿cachai? Aquí pasan auto, ni en bicicleta, y tiene que llegar hasta la puerta, que es bastante, bueno, los que cachan un poco chicureo, son calles gigantes donde cada casa, claro, es casi una cuadra. Cuadras, claro. Hay como, no sé, por dos o tres casas por cuadra, más o menos, en términos de distancia me refiero. Entonces se distorsionó la información ahí. Estaba completamente distorsionada la información y se sacó la cuña, que la cuña la rompió, digámoslo. No, claro, pero que ese sentido como manada, así como todos critiquemos a tal persona, después hoy todos defendamos a tal persona, y algunos que están como así como manada nomás, como así como... Pero es que eso ha ocurrido... Siempre, obvio. Y ojo, y no solamente con los medios de comunicación que los conocemos ahora, ocurrió en la historia. Antes los linchaban a las personas, derechamente. Bueno, en algunas siguen partes del día todavía lo siguen linchando. En Arabia Saudita. En Arabia Saudita. La democracia. Pero a lo que voy es que, claro, las redes sociales tienen su lado bueno y su lado malo, como probablemente tienen un montón de cosas. Pero uno tiende a juzgar en virtud de la información que le dan, y por eso la importancia del término de la información lo más completa posible. Contextualizar la información y entregar los mayores elementos de información para hacer un juicio. Cuando uno ve este tipo de cosas, y a mí, vuelvo a insistir, me parece bastante bien que sean las funcionarias las que salgan. Algunos dirán porque fueron, no sé, hay un tema de coerción acá, en términos de la presión y del bullying y del troleo gigantesco que han tenido, que terminan pidiendo perdón. Por las razones que sean, terminan haciéndolo. Pero ponía el caso de lo que pasó con el veterinario en Reñaca, en un edificio X. El tipo llega con su hija, termina sacando a una trabajadora de casa particular junto que estaba junto a la niña, que era hija o nieta de los dueños de casa, que estaba con su perro, y termina sacando al perro de forma violenta, incluso empujando a esta señora. El tema se hace viral porque, digámoslo, esto estaba en una cámara de seguridad del propio ascensor, la cual es grabado después esta imagen con un celular, es subida a las redes sociales y se hace viral. Uh-huh. Bueno, acá también se habló del linchamiento social. Si se acuerdan un poco de esta historia, el tipo terminó saliendo del país, volvió más o menos en una semana, pidió perdón, el tipo creo que finalmente fue multado incluso. Ofreció incluso atenciones gratuitas para poder, porque habían bajado, le habían cancelado, qué sé yo, un montón de citas que él tenía como, no era veterinario, era odontólogo, si no me equivoco. Oftalmólogo, tienes razón. Que después salió otra persona diciendo que también la había discriminado porque estaba en silla de ruedas, oftalmólogo, tienes razón. Dije veterinario tirando un perro, era como bien tirar las mechas, aunque nunca se sabe. Pero está. ¿Y qué es lo que hacen, en definitiva, las redes sociales con todo lo bueno y malo que tienen? Hay cosas que probablemente a veces se viralizan y que son una pelotudez. Pero es parte también de lo que pasa dentro de una sociedad súper diversa, y que de una u otra manera genera esta homogeneidad en el linchamiento y que se siente poderosa respecto también a aquello. El caso de Abboum, por ejemplo. Y por eso está este tema de ingresar este proyecto para sancionar quienes suplanten cuenta y se burlen o hagan parodia o de una u otra manera afecten la honra de algunas personas. Yo creo que el tema da para mucho. Pero me parece que la discusión y la conversación y la reflexión respecto a esto es un poco más profunda. No la vamos a resolver ahora en ningún modo, pero me parece que si algo por acá se puede ver bien o mal, es que hay un reconocimiento al tema del despropósito, al descriterio que hubo, lo reconocen las propias protagonistas. Habrá que revisarse. Esto ocurre probablemente en términos graves. Hay gente que utilizó esto para sacar toda su, qué sé yo, homofobia. De hecho, es más, yo vi que gente después de que supiera transexual fue peor. No mejor. Y me parece bastante hipócrita hoy día de muchos medios hacer harakiri y todo lo demás cuando hacen y lucran respecto al tema de la imagen. ¿Viste las imágenes de Vin Diesel gordo? ¿Ah? ¿Viste cómo está esta modelo que hoy día ya no tiene el cuerpo que tenía? Y después dice, oye, no se juzgue por la apariencia. Me parece que el castigo está por ahí. Me parece que el tema de la valoración tiene que ver con ese tipo de imagen, con ese tipo de constructo social que genera esta gente que reaccione. Por tanto, hoy día tenemos la entrevista en La Cuarta, en el Matinal X y todo el cuento. Hay gente que lo que quiere es el rating y el consumo para la ganancia de dinero. Mayor publicidad, mayor auspicio y todo lo demás. O sea, por ejemplo, que no sé, pues salga La Cuarta hoy día entrevistándola y diciendo esto y que fueron atacadas por su forma, qué sé yo, física. Un diario que se basa precisamente en vender en virtud de la imagen y del producto que es una persona, particularmente una mujer. Porque digamos las cosas como son. Hubo mucho parte del juzgamiento que hubo. A algunos le importaba un carajo la cabra chica, digámoslo. El juzgamiento eran porque eran feas. Dentro de un prototipo que estos medios que hoy día hacen estar harakiri proyectan. Uh-huh. Ese es el punto. Y esa es la discusión de... Exactamente. Del cuento. Entonces... No, y está el tema también de la operación estética, que también los mismos medios promueven eso, porque tenés que parecerte a un prototipo y, bueno, resulta también en eso. La cirugía... Bueno, no es menor ese tema. Por ejemplo, también hay una discusión dentro del mundo transexual, el tema de que si es necesario operarse porque yo podría vestirme, qué sé yo, de mujer para sentirme mujer, porque yo soy mujer. Si es que nací hombre. El caso inverso es lo mismo. Entonces está el tema de la operación, está el tema este. Porque claro, porque lo que tú necesitas es que la sociedad te reconozca como tú te sientes. Entonces está obligado necesariamente a hacerte un montón de operaciones. De hecho, la discusión respecto al tema de la ley de género tiene que ver con que se pedía obligatoriamente, sí, bien, está en discusión eso, obligatoriamente un cambio en términos de operación, un cambio de sexo y un montón de procedimientos para que acrediten que yo soy. Y eso lo que está pidiendo la comunidad es que solamente sea un trámite administrativo. O sea, yo voy al registro civil y digo, mira, estoy en mi familia, qué sé yo, o me siento, yo quiero ser mujer, en el caso de que naciera hombre, y en el caso a la inversa, también. Y que fuera un reconocimiento administrativo, se hiciera los procedimientos, y yo legalmente soy, en términos de identidad de género, lo que yo siento ser. Uh-huh. De eso se trata el tema de la ley de género. Y en ese sentido, uno va haciendo un montón de cosas. Estoy leyendo algunas cosas. Buenas tardes, llegué a la cola, pero dejo esto a Rajoy y la forró un pariente. Más ah, sí, cosa. Eso estuvo bueno. El combo. Elisa Montis y Portal del, ese medio es terrible a hueonado. Titular sobre el partido Wander relacionó el embarazo, el hueveo y el aspecto de un tipo. Ya, pero es que... Portal Net es eso. Sí. No sé qué. Igual el tipo embarazado ahora es chistoso. El que estamos viendo. Sí. Me acordé. Ese, el tipo embarazado. Y claro, pues. Es como, no sé, pues pídele cereal a la inmortalidad del cangrejo, donde se hace un troleo masivo, por cierto. Hoy no te quieren a los finados, pues. Bueno. Dicen que va a volver, pero... Por algo nos deshicimos de ese programa. Lo único que sé es que cuando te piden un tiempo, nunca hay vuelta. Digámoslo que Qué triste. Oye, la vuelta a la vida. Al final, Andrés BF, que era VF, la sigla del menor, salía consignado en el diario El País, que se llamaba Andrés. El agresor es hijo de una prima de Viri, la mujer de Rajoy. No, qué loco. Qué lindo, mejor aún. Porque con esto están criminalizando al sector de la izquierda, todo el tema. Al final termina siendo parentela, terrible. O sea, viene siendo como una especie de sobrino en segundo, tercer grado, una cosa así. Claro. Así que era familiar. Oye, pero el combo, no sé si es que alguien lo vio, pero... Yo lo vi, varias veces. Yo también, de hecho como que... Bueno, aquí vinimos, la mayoría de los medios españoles y candidatos, entre ellos Pablo Iglesias. Les recomiendo una... tema, a propósito de que nombré a Pablo Iglesias, la feminización del discurso. Se los recomiendo. O sea, se puede llegar a ser más pelotudo. Y ser progre pelotudo. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Pucha, que está algo lo de Rajoy. Para terminar lo de Rajoy, el combo bastante fuerte, que se dio mientras se ponía un muchacho al lado, supuestamente se iba a sacar una selfie, y mientras estaba como parado al lado, toma algo de impulso y con la zurda le pega un puñetazo, una hostia, como dicen allá, a Rajoy. Y nada, si lo pega un poco más abajo, probablemente el knockout. O sea, mérito al cabro, 17 años tenía el muchacho. Y bueno, salen todos los medios a obviamente decir que esto no era bueno, que la violencia y todo lo demás. Los mismos que se quedan callados cuando la policía les revienta la cabeza a un montón de manifestantes. Pero bueno, Pablo Iglesias escribió, ahora a propósito de que está ya en la recta final el tema de la campaña, la feminización del discurso, que es básicamente así que el discurso más empático, porque las mujeres son más tiernas. Entonces él ha feminizado su discurso porque es el Pablo verdadero, que es más cercano, que el Pablo más fuerte, todo el tema, porque las mujeres, y él ha aprendido mucho de las mujeres este último tiempo, son más cercanas, son más tiernas, protectoras y todo lo demás, y eso lo ha llevado a su discurso, por eso él se refiere a la feminización del discurso. ¿Pero qué? Es un feminismo ONU ahí, pero mal, así como mujeres tiernas, sí, débiles, acogedoras, Bachelet, maternales, cariñosas, empáticas, y todo un cuento. Mami, de lo demás. Mal no va. Qué divertido, porque dice que yo ahora estoy cambiando mi discurso, uh-huh, porque así es como realmente soy. Sí, eso es lo que dice Pablo. Termina diciendo, uh-huh, así, este es el verdadero Pablo, porque habla en tercera persona, es mucho más... Me encanta cuando empiezan ya a hablar en tercera persona, me acordé de Marcel. Sí. Uh-huh. Marcel llegó a ese nivel de locura. Entonces ahora voy a dejar de actuar para comportarme como soy yo. Como soy realmente. O sea, un hombre tierno, busque por ahí cercano. La feminización de Pablo Iglesias, a ver si lo logro, uh-huh, alcanzar a tocar. Wow, voy a buscarlo. Es que me parece así ya... me parece vergonzoso así ya tomar eso así como... Oh, esto es lo femenino, así como... Como una cuestión que así que yo creo que el feminismo lo ha discutido así hace bastante tiempo. El feminismo realmente serio, así de esa... De esos lugares comunes, podríamos decir del género, po. Uh-huh. Y así como no, la serie más cercana, no sé. O sea, que es súper antifeminista, aparte de tratar a las mujeres como las tiernas maternales, po. Exactamente, por, uh-huh, eso digo, muy... Sí. Pues, le doy algunos tags que pueden buscar, se llama Feminización Pablo, ahí les va a aparecer. Acá sale, la mujer de... no, pero esto es el... Espera, ahí voy a llegar al anterior, que si es que me permiten, porque no me permitieron, maldita sea. No, pero nada que ver, pues, así me parece nada que ver en realidad, así como decir, así, pedir feminizar la política de parte de Pablo Iglesias. Pero bueno, cuento que tiene muy poca claridad Podemos últimamente, y está de hecho... Tengo la cita completa, te la puedo mandar ahí en un link para que le retuitees, que lo resumió, o sea, lo puso en un post una chica, y dice lo siguiente: un gilipollas integral, con ternura feminizada, obviamente, lo plantea esta muchacha que se hace llamar Cali Bazar. ¿Qué es feminizar el discurso? Tener a veces otro tono, ser mucho más didáctico y mucho más tranquilo explicando las cosas. Lo decía Ada Colau. Hay que introducir la ternura, la empatía y el sentido común en los discursos. A veces la masculinización excesiva, los gritos, el bajar al fango, contribuye a desennoblecer la política y nosotros queremos seguir feminizándola. Y quiero seguir por esa dirección. La gente dice, y creo que tiene razón, que el Pablo tierno comunica mejor que el Pablo enfadado. Y voy a seguir por esa vía. Antes se me veía más enfadado y creo que aprendí mucho de mujeres que son fundamentales para mí, como Manuela Carmena y como Ada Colau, que me han enseñado que la ternura sirve para comunicar mejor y que además así soy más yo. Que el Pablo de verdad es el Pablo tierno. Igual está piteado. Piteadísimo. Y aparte es como decirlo. Eso es como una reflexión interna. Es una reflexión subió, ¿no? Interna, sí, sí, sí, sí, pero está... que la... Ahí lo dejó el Joaquín en el matinal RBF. Es una reflexión, insisto, es una reflexión interna o cuando estás haciendo análisis de discurso con tu gente, yo con tu partido. Yo de análisis de discurso, que no me parece mal, pero darle esta connotación de la feminización. Uh-huh. Claro, y además como que dice que así como una mujer no puede hablar agresivamente, están limitando así el habla. Eso es no, porque eso es una histérica. Claro, exactamente. La hacemos de lo máximo, mejor de... Exactamente. Sí, pues. Porque está eso, pues, así como no, la mujer tiene que ser dulce. Ese es el lugar de la mujer en el discurso. Y ser como una profe de párvulos, claro. O sea, como una parvularia. Que de hecho una de las cuestiones que había, por ejemplo, las discusiones en feminismo en literatura. Uh-huh. ¿Cuál es la forma de escritura femenina? Y de hecho se criticaba eso, si la forma de escritura femenina es simplemente la intimidad, lo doméstico, lo tierno, lo romántico. Uh-huh. No, pues. Obviamente no, pues eso es reducir, estereotipar a la mujer en su función. Estamos muy pasados del tema de la hora, pero antes de irnos, y nos alargamos con otras cosas, quería mencionar lo que fue ayer el reportaje de Informe Especial, no quería ir sin antes de aquello, de la biografía y especie de homenaje que le terminaron haciendo a Jorge González, que me pareció bastante acertado, necesario y de una deuda que creo que se empieza a pagar con quien es en vida hoy día uno de los más grandes compositores en la historia de la música chilena y alcanza sin problema la altura de Violeta y la altura de Víctor Jara para con crece. Una de nuestras primeras y grandes, por así decirlo, estrellas de rock, y un tipo con todos sus matices, que sin duda es un genio, sin duda una persona que logra sintetizar y que, voy a tomar las palabras que ayer tenía, o que ayer tuiteó, por ejemplo, Carlos Gajardo, el fiscal Carlos Gajardo, que dijo lo siguiente: un genio Jorge González, después de hacer las mejores canciones de crítica social, hizo las mejores de amor y desamor. Un crack. O sea, yo sé que la mayoría conoce la trayectoria de Jorge González en términos de lo que fue Los Prisioneros, La Cultura de la Basura, La Voz de los 80, lo que fue el disco Corazones. Sin duda, o el Estado Nacional, en términos de lo que fue la antología. Sin duda grandes discos, particularmente los dos primeros, El Caso de la Cultura de la Basura y La Voz de los 80. ¿Para qué decir? Llenos de temas, podría resumir 10 temas por lo menos por lo bajo, que tienen un nivel de interpretación no solamente de la realidad, sino que son perfectos. No tanto así en la ejecución de Los Prisioneros, me tocó verlo en vivo en esa época. No tocaban bien, de hecho la vez que tocaron mejor Los Prisioneros fue en Estadio Nacional y siendo Los Prisioneros propiamente tal antes de la ruptura completa, en el disco Corazones, cuando llevan e incorporan a Cecilia Guayo los teclados y terminan yendo al Festival de Viña, ahí tocaron bien, no como tendían a tocar Los Prisioneros, pero tiene por lo bajo 10 temas que son calao, que son temazo y que son interpretativos también en términos de generaciones. Jorge González sigue, disco homónimo ahí después ya con grandes sellos. Les recuerdo por ejemplo que en MTV Latino inaugura sus transmisiones en los 90 con un disco de Los Prisioneros, que es Sudamerican Rocker, temazo también. Pero los discos posteriores de Jorge González son realmente una joya, incluyendo el de Cumbia Electrónica, que está que es una rareza así. Y el último disco, bueno, los últimos dos discos, que es El Caso del Libro, que es tremendo, redondito, y Trenes, que es el que está estrenándose por estos días. De un tipo que llega a escribir canciones, no es un gran intérprete, es un gran letrista, gran letrista. Les recomiendo particularmente los discos solistas de Jorge González, temas como Carita de Gato, que ahí está escuchando nuevamente, y en ese sentido me parece que un justo homenaje el que se le hizo ayer. Me parece que fue justo contar la historia completa de lo que había sido probablemente para mucha gente su figura, que quedó bastante resentida de que era un divo y quiso sacar a una persona. No solamente se termina descubriendo que en su último disco y en la producción de su último disco él ya estaba con problemas. Recordemos que tuvo un accidente de un ataque cerebral, Jorge González, y lo tuvo en vivo y trató y intentó seguir cantando para no quedar mal con la gente. Sino que ha sido notable también su recuperación. Notable. Increíblemente notable. Más allá de que él dice, bueno, ahora vamos a tener que empezar a cantar como, a los que han escuchado lo que fue el primer single del disco Trene, que lo dirigió incluso el primer video, Pedro Ruminot. Terminar cantando más a Leonard Cohen, como él decía. Ahora va a terminar cantando como Leonard Cohen. Para los que cachan Leonard Cohen, ojalá Jorge González llegara a cantar como Leonard Cohen. Pero bromeando un poco con eso, me parece que el caso particular de Jorge González y el hecho de que lo tengamos vivo, y que en un país que ya hemos dicho, en términos de sincrasia, chaquetiro, todo el cuento, decíamos ayer, ojalá que nos salga hoy día un programa de farándula a entrevistar a Narea para ver qué dijo y todo lo demás, y seguir con esta mal rollo de este triángulo amoroso ya forzado a esta altura, quitándole mérito a lo que corresponde, ser uno de los más grandes compositores que escribió las letras que hasta el día de hoy siguen teniendo vigencia, y que le dio sentido, por lo menos en el caso de Chile, a lo que es el rock and roll, a lo que debe ser el rock. Más allá de tocar guitarras fuertes, tiene que ver con decir cosas que no se están diciendo en otro lado. Uno de los pocos tipos, hay muchos contestatarios y todo lo demás, lo que se quiera, pero uno de los pocos tipos que ha dicho las cosas en el momento preciso. Porque es fácil después ser todo general y todos revolucionarios cuando la revolución ya se hizo. Y en el caso de Jorge González, escribió, cantó y fue la voz de toda una generación, caso lo que el disco La Voz de los 80, hasta, no sé, por el 2012, tocando en pleno Estadio Nacional para la Teletón y decirle en la cara que esta weá es un negocio y que si tiene algo bueno este negocio de los famosillos y de un inmenso ego, es que puede terminar ayudando a los niños a base de evadir impuestos, de que las empresas ganan en imagen y que Don Francisco y todos los famosillos que están ahí. Lo dijo ahí, estando ahí. No lo dijo después en una entrevista, pero lo dijo en pleno escenario y lo ha dicho varias veces también. Esas eran las razones por qué no invitaban a Jorge González, básicamente. Porque no era ya la postura del pesado, sino que era la forma que él pensaba y creía que era lo suficientemente honesto para decirlo en cualquier lado. En nuestro Bruce Springsteen, en nuestro Bob Dylan, y más allá de las comparaciones, siempre son odiosas. Y qué bueno que después de muchísimo tiempo se le hiciera un justo homenaje en el canal, que es el canal estatal, que se supone que tiene algún grado de este, y que incluso creo que ayer tuvo hasta incluso buen rating. Incluso, ojo, la semana pasada con el caso Milico Gate le ganó en rating a los otros canales, salvo a uno, creo. Bueno, se hacen cosas buenas, se premian. Esto, cuando empiezan a rellenar con programas y todo lo demás. Quería decir eso, no voy a entrar en discusiones sobre si ser gonzalista o nareísta, aprecio y voy a seguir diciéndolo, Jorge González. Me parece que uno de los más grandes letristas que ha tenido este país. Si alguien quiere discutir eso, le invito a un café, no tengo ningún problema. Escuchamos los discos. Mejor di que te inviten a un café para discutir. Bueno, es mejor. Como sea. Pero el tema de Jorge González a mí me parece tremendo. Y que probablemente su figura engrandece. Me da una lata tremenda que también se ha dado todo este contexto de homenaje y algunas cosas, lo que fue el recital hace poco también, donde participaron varios artistas, en términos de esta condición que ha superado, rozó la muerte, pero incluso pasando un poco más para allá, y que hoy día está en pleno proceso de recuperación, sacando disco y todo lo demás. Más allá que con las secuelas que quedó y la cual está por eso en ese procedimiento y el tratamiento, pero es lamentable. Yo creo que se ha desperdiciado mucho el caso de lo que ha sido no solamente el talento, sino lo que ha sido esta genialidad, ojo, también humana, lo decían bien su hijo, el tema del amor y todas las tres hijos que están ahí de Jorge González, y que bueno, por algo acá siempre ha sonado porque sus temas todavía siguen teniendo vigencia. Quería decir eso, no quería dejarlo pasar porque me parece, lo hemos hecho en otras oportunidades con el caso de Jorge González y otros más, es justo y necesario. Estamos yendo. Perfecto. Ya pues, nos estamos encontrando la próxima semana. Continúa con la programación de Radio Villa Francia en el 107.9 FM y las distintas plataformas web. Y atentos también ahí al Twitter y a la página radiovillafrancia.cl. Sí, aprovecho también ahí de que recuerden de que ya en unos minutitos más, en 20 minutos, comienza el Noticiero Ciudadano también a través de acá de la Radio Villa Francia y transmitido desde la radio Juan Gómez Millas. ¿Y hoy día de la noche? La repetición del último capítulo. No la registramos porque era la última, así que da lo mismo. Sí, no la grabamos. No, sí está grabado. No, no la grabamos. Yo la borré. Ah, bueno, bacán. Porque aparte, creo que fue mejor la despedida la semana pasada que la de esta. Bueno, que está decimos, bien. No, tenemos que irnos. No, era el último programa, todos estaban pidiendo que fuera emotivo y tenemos que irnos, estamos apurados. No, me parece no. Pues tenía que hacer clase y tenía que corregir trabajo. Era el último programa. Sí, porque al otro tipo se le ocurrió hacer el último programa el último día de clase. Po. Entonces hagan un último programa. Po. Voy a intentar convencerlo. Hagan el último programa. Yo creo programa. Que sí, que amerita. Que el público que merece el respeto de la fidelidad que mantuvo por tanto tiempo. Yo tengo que hacer del verano algún momento como cuando los Beatles hicieron el concierto ahí en el techo. En el Costanera Center de arriba podían hacerlo. No, me tinca. No, ahí la gente se tira nomás. Ah, bueno. No es la idea. Nos vamos yendo. Que estén muy bien. Si Jorge González será Cohen, si no será Bob Dylan, único Jorge González. Bueno, ahí también Alex Drago, Landa Suri, plantean eso. Nos despedimos. Nos recordamos mañana a nosotros a las 10:30. Que estén muy bien. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Chao. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando. En verdad no sospechaba el concepto del poder. Yo creía que el poder tenía que ver solamente con los ricos y los generales, con los empresarios, con los malos de la película.